Yo no sé si sabéis lo que es el efecto mariposa. Supongo que casi todos lo sabréis, ya hay una película que tiene este nombre en la cual pues, nos lo explica bastante bien lo que es el efecto mariposa. El efecto mariposa en el fondo es muy sencillo, es que cualquier cosa que ocurra en cualquier momento, por pequeña que sea, puede tener un efecto que se puede multiplicar exponencialmente y causar cambios que no nos esperásemos ninguno en ningún momento. Por ejemplo, el efecto mariposa se denomina porque una mariposa, el aleteo de una mariposa en Japón, puede causar un maremoto, un terremoto en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ese pequeño cambio que puede ocurrir en un momento en un sitio puede afectar al cabo del tiempo en otro lugar y provocar cualquier cambio, puede ser incluso catastrófico. Claro, muchas veces nosotros analizamos si REA, de alguna manera, a veces puede ser un poco efecto mariposa. Si puede que cause que una persona que está escuchando una música, un grupo, una canción, le pueda surtir un efecto en el cual al cabo del tiempo se puede transformar en un efecto mayor. Eso es algo que es inexplicable, se puede, no nos podemos ni imaginar, ¿no? Pero claro, muchas veces pensamos que para qué sirve, ¿no?, hacer todo esto. Y a veces te cuesta imaginar cuáles son las consecuencias de hacer un programa como es Rogue Entre Amigos, en todos sus formatos, ¿no? Pero siempre es bonito pensar que puede ser que una persona haya estado escuchando un REA, cualquiera de estos 7 años, le haya emocionado una banda, que esa banda para él haya cambiado su punto de vista, su forma de ver el metal, que luego esa pasión se la haya pasado quizás a un amigo, a un hijo, a quien sea, ¿no? Que haya ido a un concierto, que se haya comprado ese CD o que lo haya empezado a escuchar en Spotify. Y se empiece a multiplicar de alguna manera ese pequeño efecto que nosotros creemos que no tenemos en la audiencia, por decirlo de una manera, pero que sí que por el tiempo al final puede ser que REA sirva para algo, ¿no? Ahora que estamos acabando este año 2025, pues siempre te buscas motivaciones para seguir pensando, vamos a hacer un año más, ¿no? Y estos días me vino mucho esta frase, ¿no? El efecto mariposa. Pues podría ser, y para nosotros, toda la gente que estamos aquí moviendo REA, creo que es bonito y es una motivación pensar muchas veces que quizás seamos, en breves momentos de estos años que estamos aquí con vosotros, pues que seamos unas pequeñas mariposas aleteando que al final cause unas consecuencias, ya sean un poquito más grandes o pequeñas, pero que al final sirvan para todo esto que nosotros intentamos divulgar, ¿no? Que es el rock, que es el metal, que es todo tipo de música que a nosotros nos apasiona y nos emociona. Así que pensemos eso. Pensemos que somos pequeñas mariposas que estamos aleteando sin cansarnos año tras año para intentar que a la gente cambiarla de alguna manera. Close your eyes, you'll still see. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Iba a decir bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine, pero no. No, porque en el fondo esto es una especie de cruce, de crossover, que eso a Sabino, que nos acompaña aquí, le mola mucho, ¿eh? Es la música crossover que mezcla estilos, aunque la mayoría de las veces el hardcore está ahí en medio metido para que esto a veces sea un crossover. Pero bueno, esto es una especie de crossover. Iba a ser un Metal Magazine, un Rea Metal Magazine, pero como a final de año siempre nos gusta, nos interesa hacer cenas de empresa, hacer reuniones, hacer tertulias, pensamos un poco. ¡Ostras! ¿Y si hacemos un pequeño cambio en un Rea Metal Magazine? Nos basamos en el metal nacional, pero metemos esas tertulias que a la gente le suele gustar, hablamos de todo un poco, pero mantenemos el espíritu del Rea Metal Magazine porque vamos a poner sobre todo música nacional. Y nos acompañarán nuestros colaboradores, nuestros amigos que no nos han fallado y siguen enviando audios para desearnos la feliz Navidad del final de año y todo. Así que nada, esto que tenéis aquí es una especie de crossover, Rea Metal Magazine, cena de empresa un poco íntima, una especie también de tertulia, programa especial. Y bueno, vamos a presentar primero a Sabino, porque Sabino es el que me acompaña todos los meses. Ya tenemos esa obligación mensual que tan agradablemente tenemos el señor Sabino desde Asturias y servidor desde Valencia. Así que nada, Sabino, te presento de nuevo, como siempre, un auténtico placer. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy, como es un formato crossover, ya me estoy poniendo ya nerviosito. Uy, qué bien, ¿cómo va esto? Va a molar. Hola, tribu de los 200 locos, de los 200 gilipollas, muchos me escribieron este mes y me decían que sí, que son gilipollas y que orgullosos de serlo. Y yo también, pues, por supuesto. Entonces, no quiero desvelar tampoco más cosas y vamos continuando con el devenir del programa. Y tenía muchas ganas de hacer este... Ya me lo dijiste hace dos días y ya estaba loco yo con ganas. Así que vamos a ello. Bueno, Sabino, esto es verdad, tú y yo seremos gilipollas, pero a esta persona que hemos invitado hoy a que nos acompañe, bueno, no podremos nombrarlo en estos momentos, así dejaremos un tiempo, pero bueno, Chechu no sabrá posiblemente por qué el tema de gilipollas, y es que la intro que hicimos el mes anterior, el mes de noviembre, el título era sobre ¿somos resistencia o somos gilipollas? Y entonces trataba un poco si estamos resistiendo, haciendo una serie de cosas, porque realmente tenemos valor y somos gente que estamos resistiendo por todo a la hora de divulgar el metal, o realmente somos gilipollas haciendo lo que estamos haciendo, ¿vale? Que es perder el tiempo, entre comillas, y dejar parte de nuestra vida en todo esto. Entonces, estás a veces en la duda de si estamos haciendo el gilipollas o no. Y al final, un poco, la intro significaba que para seguir resistiendo, a veces hay que ser un poco gilipollas. Porque hay que dejarse llevar un poco y decir, bueno, pues si pierdo el tiempo, no pasa nada. Matizábamos que gilipollas sí que es una palabra que no describe bien lo que hacemos, porque somos conscientes de lo que hacemos, y un gilipollas no es consciente de lo que hace, es un gilipollas y punto, y lo hace porque es así. Entonces, jugábamos un poco con ello, así que mucha gente nos escribió diciendo que ellos eran otro gilipollas porque opinaban con nosotros. Así que ya he desvelado el nombre, pero bueno, ahí está el señor Chechu Nos con nosotros, que nos acompaña en este crossover Rea Metal Magazine fin de año, entre comillas. Un placer, y no voy a decir que eres gilipollas, porque no me lo pareces en ningún caso, Chechu. Tengo mis cosas, ¿eh? O sea que, además, bueno, en todo caso me parece que está bien esto de tener algún tipo de misión o de propósito en la vida. Si es el gilipollismo, pues bienvenido sea, ¿no? Al final... Bueno, tiene algo de romanticismo también, que yo creo que es algo muy interesante y a mucha honra, podemos decir. Así que nada, gracias por la invitación. Espero no desmerecer lo que viene siendo la trayectoria de Metal Rea Magazine. Y aquí estoy, a la espera de recibir, a ver qué nos sale. Bueno, pues bueno, ya sabes, para nosotros un auténtico placer siempre tenerte. A mí me hace ilusión, porque sí que es verdad que durante un tiempo... Chechu estaba un poco más metido dentro de Rea, era más fácil quedar, teníamos horarios más fáciles de coincidir, la vida ha cambiado para todos, pero lo bonito es que siempre estamos ahí y Chechu, de alguna manera, siempre está en el mundo Rea, ¿vale? Osvaldo lo utiliza más de vez en cuando, para 2026 tenéis un programa especial entre Osvaldo y Chechu, Si no pasa nada, habrá una cena de empresas donde yo no sé si estaré, pero bueno, se hará. Por tanto, tendréis una cena de empresas con bastante gente metida. Ahí no sé si Chechu podrá participar también, Sabino, eso se dirá en REA a nivel interno. Esto se está grabando a principios de diciembre. Pero bueno, para mí, como digo, Chechu, un auténtico placer. Me encanta estar con vosotros. Sabino lo conozco personalmente. Se dejó su tiempo para venir a mi pueblo y conocerme. Chechu, qué decir, ha estado conmigo en el Leyendas del Rock. Nos hemos visto en Madrid. Bueno, ya sabéis que los contactos virtuales son bonitos, pero cuando te conoces de manera física, pues parece que sea diferente, ¿no? Que esto no es Blade Runner, con gente virtual, ni cibos, ni historias de estos. Esto al final, cuanto más físico, en todos los aspectos siempre más bonito y más romántico, como ha dicho el señor Chechu. Antes de empezar, quería daros algún dato en lo que es el tema de los REA Metal Magazine y de lo que es Rock Entre Amigos, para que seamos un poco conscientes de lo que ha sido este año 2025. Sabino, tú has estado un poco más directo en el mundo REA por el tema de los REA Metal Magazine. Chechu, de alguna manera, siempre ha estado en contacto con nosotros. Pero bueno, para que tengamos un poco conciencia, durante todo este año 2025 nos han escuchado en iVoox sobre 25.000 audios, ¿vale? Han habido unas 25.000 escuchas, de las cuales 20.000 son nacionales, 2.000 son de Estados Unidos, algo que me ha sorprendido mucho. Ha crecido mucho el escuchante en Estados Unidos, supongo que será latinoamericano, zonas del sur de Estados Unidos. También tenemos escuchantes en México, en el Reino Unido también ha habido una especie de aumento. Sobre programas de REA hemos tenido este año unos 45 programas durante todo el año, 45 o 47, como faltan todavía 3 semanas para acabar el año, sé que habrán un par de programas más, por tanto estaremos sobre 47 programas, de los cuales 9 han sido REA Metal Magazine, sin contar este que es el crossover, 9 REA Metal Magazine, especiales a punta pala, monográficos a punta pala. Pero me llamaba la atención una cosa, porque siempre hablamos un poco de lo especial que es REA por su extensión, ¿vale? A la hora de hacer programas. Pues bueno, la media ha sido de unas 3 horas y pico cada programa. Por tanto, hemos hecho en lo que es tiempo puro de programa de escucha sobre 150 horas. O sea, quien ha escuchado todo lo realmente al magazine, hay todos los Rock Entre Amigos, ha escuchado 150 horas de nosotros. Bueno, yo creo que son números bastante serios para gente que es simplemente amateur, para gente que está dejando parte de su vida para divulgar esto, ¿no? Por eso un poco atándolo a lo que estábamos hablando antes de la intro del efecto mariposa y de la intro del mes anterior de si somos resistencia o gilipollas, ¿no? Al final pasa el tiempo, yo no me doy cuenta del tiempo que dedico a esto, pero cuando empiezo a analizarlo todo, 2025, pues es posible que yo haya perdido más de un mes y pico de mi vida aquí, si contásemos 24 horas diarias. Edición, grabación, información, documentación, escucha, errores, subsana. Más no podemos hacer. Por eso me pienso mucho, muchas veces continuar un año más, continuar una temporada más, porque dejo mi vida. Sabino deja su vida para hacer su proyecto en Escuela de Odio, para venir a los REA Metal Magazine. Chechu deja parte de su vida para su programa del vuelo nocturno semanal, deja parte de su vida cuando hacía North of South. Y hay sus épocas, sus vaivenes, sus tal. Entonces, pues bueno, simplemente era poner un poco en físico, en palabras, en números, lo que ha sido Rock Entre Amigos este año 2025. Solo este año 2025. Creo que hemos tenido programas brutales. Creo que los de falsos directores especiales de heavy metal, los monográficos de Guns N' Roses, monográficos de Sabotage, por ejemplo, con Osvaldo. Hemos hecho el de Secrecy. Hemos hecho entrevistas a bandas submedio desconocidas. Creo que el trabajo que estamos haciendo es absolutamente brutal. Brutal para nosotros, para lo que somos nosotros. Para lo que somos nosotros, gente que tiene familia. Yo hago 12 horas diarias, trabajo sábados, trabajo. Y aún así, buscamos el tiempo posible para estar con vosotros. Y esto simplemente dejaros en palabras un poco lo que es Rock Entre Amigos para nosotros. Y es que en el fondo es importante. Es importante porque no dejáis ser, de ser familia nuestra, en el fondo. Porque cualquier escrito vuestro, cualquier nota de voz por un WhatsApp, contactos, cualquier cosa para nosotros es importante y nos motiva. Pero luego cuando analizas un poco todos los datos, al final son datos que, joder, dices, ¿de verdad que hemos hecho esto? Parece una auténtica salvajada. Media de 3 horas por programa, teniendo en cuenta que hay programas que duran hora y media, una hora o 40 minutos como los Rea Express. Quiere decir que hay programas que duran 5 horas, 5 o 6 horas. Tenemos próximos programas para el 2026 que duran 6 horas. Ya tenemos 2 o 3. Una puta locura. Pero bueno, dejemos de hablar de esto. Si queréis comentar alguna cosa, Chicho, Chechu, Sabino, si quieres tú primero. Sabino, que estás un poquito más metido con todo esto, con los datos. Y empezamos con esto. Pues nada, son datos brutales. Y es que hay un momento que parece que como si estuvieras pidiendo disculpas. No. ¿Qué podemos hacer más? Ostras. Y como dice el otro, igualalo. Entonces, claro. No, es una pasada. Yo, vamos, el nivel de esfuerzo y dedicación que tú haces con esto es, vamos, impagable, porque yo te digo, los programas, por ejemplo, los especiales, los de Gansa, entonces, por ejemplo, te lo decía, me escuché ya dos, tres veces, no creo que vaya a llegar al récord del de Omission, que al final fueron 6, pero claro, son programas que se escuchan muy bien y que siempre te estás descubriendo cosas nuevas. Entonces, pues nada, un trabajazo, claro. Chechu. Bueno, a ver, yo es que soy de los que pienso que al final que haya respuesta al otro lado, pues siempre es agradecido, pero lo veo casi como, bueno, como un premio añadido, ¿no? Yo creo que al final, cuando uno se embarca en esta serie de aventuras, lo hace fundamentalmente por uno mismo, ¿no? Porque disfruta el proceso, pues... todo lo que te enriquece, por ejemplo, la preparación de los programas, indagar sobre un artista, escuchar y reescuchar decenas de veces su obra, bueno, pues eso es una cosa que te alimenta el espíritu y que disfrutas, ¿no? Disfrutamos, entonces, diga, eso para mí es lo principal, ¿no? Luego ya si hay 100, 1000 o 10.000 escuchantes, pues es otra historia. Me imagino que mientras tengas esa motivación interior, ¿no? Y esa llama viva, pues Rocket Amigo seguirá vivo, igual que nuestros respectivos proyectos musicales, ¿no? Claro. Esto es lo bonito de teneros a vosotros dos, es que los dos habéis tenido proyectos. Uno tiene todavía proyecto musical, Chechu lo tiene un poco en pausa, pero va a ser bonito porque los temas que vamos a tratar en parte os afectan por esos motivos, no solo por el mundo de la divulgación, sino por el mundo de estar dentro de ese mundo musical. Vale, por tanto, todas esas vertientes. Como para la presentación hemos tardado un poquito de tiempo, ya hemos hablado un poco, vamos a meter un tema. Os presento primero el anterior, que ha sido el tema de Anchor. Una banda, pues, ¿qué decir de ella? Una banda que está causando sensaciones, sobre todo fuera de España, eso lo hablaremos un poco. Hemos escuchado Madara, que es el último tema que han sacado. Madara Endless Dream es una especie de single para lo que va a ser el futuro nuevo trabajo. La banda está Jesse Williams como cantante. El Emi Nota, por cierto, era la batería de Nervosa, se salió y forma parte desde que se salió de estos Anchor. Y luego junto a ellos están David Romeu, Fito Martínez y Julián López, que podríamos decir que son los miembros que llevan más años en Anchor. Una banda que empezó cantando en castellano el primer disco, a partir del segundo ya cambiaron a inglés. En el 2014 entró Jesse por Rosa, primera cantante, y ahí empezó un poquito, podríamos decir, Anchor a dar ya ese paso de gigante para ser algo más significativo. Bueno, ya lo habéis escuchado, es un poco metal alternativo con toques, digamos, metalcore, música muy vanguardista, y meteremos ahora a Against the Wave, el tema de Son, porque en parte son grupos que se mueven en tendencias, digamos, relativamente modernas, parecidas. Juegan con el metalcore y distintos estilos, como hemos dicho, hacen una especie de crossover de estilos musicales muy modernos la mayoría, metiendo pues elementos electrónicos muchas veces, ritmos muy frenéticos del mundo, de lo que diríamos el mundo extremo. Pero bueno, como esta banda la ha traído Chechu, ya le dijimos a Chechu que entrara un poco en la dinámica de los Rea Metal Magazine, por tanto, banda nacional, sí que es verdad que canta en inglés, como gran parte de las bandas que tenemos. Pero bueno, hablemos de estos madrileños, Against the Wave, que ha aparecido por aquí por Rea alguna vez. Pero ya lo tienes ahí, Chechu. Dinos el porqué. Bueno, cuando siempre nos pones estos deberes de proponer alguna banda para que suene algo de su música, pues siempre lo hago con un planteamiento de que, por supuesto, refleje lo que yo he escuchado durante el año y que me guste a mí. Pero bueno, procuro siempre también, oye, si en algo se puede contribuir a dar cierta visibilidad o demás, algunos trabajos que creo merecen la pena, pues así lo hago, ¿no? Por eso mi selección de hoy es así como muy complementaria y de bandas pues, que no son súper consagradas. Y bueno, estos chicos me parece que lo hacen estupendamente, que es un perfil de banda muy necesario en la escena de nuestro país. Quizá ahora mismo ya en el año 2025 han ido proliferando otros grupos con una propuesta musical similar, pero bueno, estoy un poco desarmado ahora porque no estoy teniendo acceso a internet, entonces hay algunos datos que no puedo ir confirmando, pero vamos, mínimo lleva más de 10 años dando caña, no sé cuántos discos tendrán, si uno o dos. En este 2025 han ido liberando temas y me parece que lo hacen muy bien. Les he visto en directo también, no sé, actuaron en el Resurrection, quizá en el 18 o 19, y me parece que tenían un directo muy intenso, muy enérgico, muy, muy sólido. Y bueno, pues estoy con ganas de que saquen este nuevo disco, porque bueno, ahora en estas estrategias, ¿no?, de marketing y un poco de presentación de la música, pues yo creo que lo están haciendo a cuentagotas. En el último año ya no sé si han liberado 3 temas o por ahí. Puede que a finales del 24 también algún otro, pero todavía no han sacado un nuevo disco. Pues tengo muchas ganas. Gente de Madrid y un metalcore, pues efectivamente, muy, muy moderno y muy en la onda. Sí, bueno, yo creo que Against the Wave, no sé si hay miembros de otras bandas, ahora se me ha olvidado la banda en la cual había una banda de hardcore, pero Last podría ser uno de los guitarras, Ser Leches, no sé si forma parte de los Against the Wave, no recuerdo ahora, pero bueno, creo que hay miembros que están también en otras líderes musicales, pero no lo tengo claro. Como hay tanta banda en Madrid, y es una puta locura en el tema de Madrid, bandas que tienen distintos estilos y hay miembros que se comparten, por tanto muchas veces puedes confundir, pero no sé si forma parte o no. Bueno, eso podríamos confirmarlo luego. Sabino, ¿quieres comentar alguna cosilla o metemos del tema y empezamos a desarrollar el mundillo? No, a Against the Wave es que estaba revisando porque cuando mandaste los temas y Against the Wave, yo es que creo, no quiero equivocar, que coincidí con ellos en el Aversion Fest, un festival que había en Burela, creo que en el 2012, y estaban como empezando, y ya apuntaban maneras. Aquella, dices, eran muy, muy guajinos, muy, muy jóvenes, pero ya apuntaban maneras. Y luego vas viendo, bueno, pues no es una banda que yo siga directamente, pero sí que vas viendo cómo van evolucionando, cómo van madurando, y son, la verdad, una propuesta muy seria, de verdad, que tienen. Es música del rollo Resu, y tú lo dijiste, ¿no? Junto con Anchor, y Anchor también los vi en el Resu hace un par de años. Son bandas de ese estilo, ¿no? Del como diríamos los pacos, del metal moderno, ¿no? Muy, muy guay, la verdad. He confirmado eso, efectivamente el guitarra, lo que pasa es que aquí tiene otro nombre, es Ser Leches de los, creo que la banda es Luz, los que tocaron en el festival del Fetten Clothing. Tengo la sensación de que sí que es de guitarra. Bueno, pues nada, escuchemos estos Against the Wave y empezaremos con la primera tertulia. We'll be right back. tension wearing thin. There's no grand finale. Melodies become a sail. I'm fed, I'm acting like I'm someone else. Bueno, ya hemos escuchado a estos Against the Wave, el tema The Sound, como ha dicho Chechu, grupo que practica un metalcore bastante potente, cañero, veloz, relativamente, digamos, entre comillas, que tiene semejanza a la primera banda que hemos escuchado, Anchor, un poquito más alternativos quizás, Anchor, y traemos a Anchor porque quería preguntarles tanto a Sabino como a Chechu, ¿cómo ven la escena nacional? ¿Cómo han visto este 2025? ¿Cómo ven la escena nacional desde el punto de vista tanto de calidad, de ver las bandas, los discos que están saliendo, si hay grupos que están despuntando, entre comillas, si estamos viendo que es una escena que continúa al alza? Por ejemplo, hoy en este programa escucharemos varios grupos del thrash metal y estamos viendo que el thrash metal continúa con un nivel brutal en España. Caen Crisis, pero salen varios. Angelus la Patrida está ahí, pero hay bandas que están a la altura de Angelus la Patrida. Entonces, Sabino, ¿cómo has visto este 2025 desde el punto de vista nacional? O sea, viendo realmente el magazine, que estamos todos los meses ahí tratando bandas, y tú que has ido a festivales, ¿has visto tocar grupos nacionales comparando con grupos internacionales? Quizás la gente que va a verlos, la gente que va a ver los internacionales, un poco el caso que haces. ¿Cómo has visto tú este 2025 en este aspecto? ¿Ves un poco esto? Porque atándolo un poco a Anchor, por ejemplo, a la primera banda, Anchor ha hecho este año 2025 dos giras europeas, una como cabeza de cartel y la segunda como segunda banda importante tras Nothing More. Inglaterra, Austria, Alemania, Francia, Bélgica, se han metido en salas bastante decentes, salas que aquí en España no llenan. O sea, se han metido en salas de 300, 400, 500 en Inglaterra, han hecho sold outs. Es una banda que para el 2026 tiene ya confirmados 5 festivales. El Rock and Ring, el Crash Pop, el Rock in Park, el Download y el Dead Pop en Japón. Una banda Anchor que tiene mucho éxito en el mundo asiático, en lo que es ese apartado. Y entonces, claro, muchas veces dices, bueno, estamos en una calidad buena, pero Anchor, si quitamos quizás a algún medio que quizás le promocione un poco y tal, no es una banda que aquí en España estemos viendo que ni siquiera en nuestros festivales los está metiendo, ¿eh? O sea, ahí te das cuenta un poco que aquí falla algo también, ¿vale? Ya no es la calidad tal, aquí falla algo, no sé, no. Estamos otra vez como, imaginemos que lo comparamos con el fútbol, es como si los jugadores de fútbol españoles tuviesen que jugar todos en ligas extranjeras, porque aquí continuamos interesados en traer futbolistas de fuera, y los que tenemos de nuestra cantera, pues como que no nos interesan, entre comillas. Parece que estemos haciendo lo mismo con las bandas nacionales, ¿no? O les estamos empezando a dar ya ese respeto que en parte a veces... Yo sé, me gusta tratar este tema con vosotros dos, porque Sabino está todos los meses conmigo en el programa, muchas veces hablamos de esto, y Chechu, que es una persona mucho más metódica, mucho más fría a la hora de calcular un poco el éxito o no de una banda, lo que se dice y la realidad, y tiene su programa semanal donde mete internacional y nacional, también lo ve y puede también discutir ciertos puntos, ¿no? Así que nada, empezamos con Sabino en este aspecto. Tu opinión y tu visión. No sé, me viene a la cabeza distintos análisis, ¿no? Por una parte, como estoy sumergido en lo que es el Real Metal Magazine, donde ponemos música nacional, pues estoy muy pendiente todos los meses de escuchar las novedades en distintos programas, de estar muy pendiente del algoritmo del Spotify, el radar de novedades, de metal español, de punk español, de tal, y es como que dedico más tiempo de escucha a la música nacional que a la de fuera, ¿no? Precisamente por colaborar en el programa y por estar un poco al día. Y tengo mi lista de cosas del 2025 que me van llamando la atención, que me van gustando, ¿no? Y el otro día estaba revisándola, pero digo, bueno, seguro que va a llegar algo en diciembre que me la va a poner patas arriba como el año pasado. Pero me puse a fijarme y, ostras, sí que hay unos fijos, que sacó disco nuevo Agnostic Front, sacó disco nuevo Biohazard, sacó disco nuevo Caliban, algunas bandas que me gustan de toda la vida, pero es casi todo español y de nivel. Entonces, dices, por imaginativo, por fresco en muchas ocasiones, por calidad, por juventud que te ilusiona y demás, yo creo que pinta bien, o pinta mejor desde hace un par de años, desde hace un par de años para acá, yo creo que ya lo comentamos alguna vez, nos pinta mejor que pintaba, ¿no? Veo que sí que hay cierta tendencia de volver al rock, que todavía sigue siendo muy preponderante el rollo reggaetón, el rollo trap y todo esto, pero sí que veo que vuelve a haber otra vez salida. Veo grupos de gente muy joven. Este año en el Resu, estos que pusimos, ¿cómo se llamaban? Pusimos a Fuet de Madrid y pusiéramos a unos, sí, que eran de Viveiro. Sí, no me acuerdo ahora de ellos, pero son unos críos y sonaban una mezcla entre los Pixies, entre Texas Is the Reason, entre grupos de Seattle, grupos de hardcore, y muy bien. Y eran unos críos. Entonces dices tú, bien, la cosa pinta bien. Luego lo que dices de, por ejemplo, el caso de Anchor, ¿no? Que tienen éxito fuera, que tienen en Spotify, tienen 160 y pico mil escuchas mensuales, ¿no? Que es como los futbolistas que van a jugar fuera, es que eso ya pasa. Sí, sí. Y se rompieron las fronteras en cierta manera, y para un grupo de Cataluña es más fácil que para uno de Andalucía o uno de Asturias, porque tienen la frontera ahí. Y tienen igual de lejos el norte de Francia que el sur de España. Y al final es cuestión de... Es como los grupos de Vigo que tiran mucho para Portugal, es que les queda más cerca, ¿no? Entonces, si encuentran un mejor mercado para su música, yo no me acuerdo qué grupo era que habías entrevistado, hecho una entrevista con ellos, que eran música así medio gótica, o sea, que te gusta a ti tanto, que tenían más mercado en Alemania que en España. Bueno, y que tocaban en Alemania. Tocaban en Alemania. Estamos a Leborn. A Eleborn, entrevistamos a Eleborn. Creo que eran Eleborn, ¿no? Sí, creo que sí. Eran Eleborn, que se habían gastado una pastísima en el disco. Eso es. Entonces, bueno, pues la gente que sabe un poco dónde está su mercado, pues se dirige a él. Y luego en el caso de Anchor, yo es que me acuerdo que cuando los vi en el Resu, tocaban de jueves en el Resu a las 5 de la tarde o así, y la chica cuando acabaron el concierto decía que al día siguiente tocaban en el Hellfest. Y me decía Larry, no me quiero equivocar, Larry Runner, que tenían detrás una buena promotora. Sí, sí, sí. Que había ahí potencia detrás. Bueno, entonces, bueno, pues me alegro por ellos, de verdad. Bueno, pues, Chechu, para ti. A ver, voy a hacer una primera reflexión así general sobre el tema de la escena y demás, ¿no? Sí. Y luego, si queréis, vamos al caso de Anchor y a lo mejor luego hasta cerramos un poco el círculo. Perfecto. Pero bueno, momento de la escena o del nivel de las bandas nacionales, yo creo que es muy bueno. Ahora mismo hay una gran diversidad. Creo que ahora se nota menos a lo mejor lo que ha podido ocurrir en otros momentos o en otras décadas, donde siempre tenía la sensación de que íbamos 10, 12 años por detrás de lo que estaba ocurriendo pues, más allá de los Pirineos. Y creo que ahora seguramente esa diferencia no se da tanto. Supongo que será cosas también, ¿no?, de este mundo globalizado, pero el nivel está ahí. Creo que hay buenas propuestas, hay un nivelazo como de músicos y, sin embargo, me parece que lo que hay es poco público. No sé, seguramente tú también puedes tener algunas sensaciones sobre cómo funciona Rock Entre Amigos, quién lo escucha, el mundillo de dar visibilidad a los grupos, pero estoy convencido de que un porcentaje altísimo de tus oyentes y de la gente con la que interactúas son músicos, gente de bandas, que está muy necesitada además de cariño y de un poquito de atención. Entonces, yo creo que ese es un gran problema. Tampoco me voy a meter en debates mucho más profundos, porque al mismo tiempo parece mentira, ¿no?, con la proliferación de festivales que hay ahora mismo, ¿no?, porque hay un auténtico boom, hay una saturación impresionante. Pero bueno, supongo que también se debe en gran medida que hay ayudas municipales, ¿no?, en muchos casos pues por asociaciones culturales, ¿no?, de gente entusiasta, una pandilla de 4, 5, 6 chavales que pues dan la tabarra mucho en el ayuntamiento para que les den algo de dinerillo y con el entusiasmo que tienen y lo que se le ocurran y lo que sacan de la barra, pues son capaces de montar unos festivales pues muy guapos, ¿no? Pero realmente luego hay mucha menos chicha y mucho menos dinero y mucha menos tarta a repartir para las bandas y para que puedan progresar. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego el tema de Anchor, pues hombre, yo creo que, a ver, ahora que estamos empezando, no quiero ser tampoco muy políticamente incorrecto, ¿eh? Luego me etiquetáis ahí como Chechu y tal y no sé qué, pero bueno, yo puedo hablar con un poco de conocimiento de causa porque yo a Anchor les conocí muy prontito, además de una manera creo que muy bonita, un puente como este en el que estamos grabando de diciembre de la Constitución. Me fui a Barcelona en el año 2011, estaba revisando por aquí fechas y bueno, pues como estaba allí en Barcelona 4 días, dije, joder, pues allá viene algún concierto. Y vi que había un pequeño festival de grupos que no conocía en la sala Mephisto, una sala con mucho nombre y tal. Y dije, coño, pues voy a ir allí. Y me fui para allá y me encontré a dos bandas, tocaban cuatro, pero había dos bandas que me gustaron muchísimo. Una era Doria, una banda de heavy metal bastante guapa, que luego ha tenido sus escisiones, ha dado lugar a Daeria, ¿no?, cuando rompieron con el vocalista, y estaban estos Anchor y me gustaron muchísimo con el anterior vocalista. Y entonces eso quiere decir que además me pareció que era una propuesta bastante moderna para ese momento y tal, no tanto como ahora, ¿vale? Era mucho más menos pulida, pero bueno, eso quiere decir que yo les sigo desde entonces. Y bueno, pues es una banda que claramente ha perseguido y ha ambicionado el éxito, o sea, y no ha dudado en ver la manera de cómo podía entrar en el mercado. Digamos que es una nueva generación pues que se mueve como pez en el agua en el mundo de las redes sociales, se ve que tiene conocimiento de marketing. La verdad es que el líder, que es el guitarrista, también sé que graba vídeos musicales y además lo hace con mucho gusto. O sea, graba unos vídeos muy, muy buenos. Tanto es así que, por ejemplo, en su momento yo entre las muchas opciones que he considerado cuando he ido a hacer mis propios vídeos musicales, pues una de las alternativas que estaba era él, ¿no? En la quiniela. Pero bueno, que es gente que ha buscado, pues eso, la manera de poder viralizarse. Han sacado constantemente muchas versiones de temas pop, pues buscando, pues eso, que de repente caiga en gracia y se te dispare a 50 millones de visualizaciones, por poner un caso, ¿no? Son concesiones comerciales que a lo mejor otros artistas no estarían dispuestos a hacer, pero bueno, es una opción legítima también, ¿no? En el mundo del arte, el decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto, quiero vivir de esto, quiero pegar el pelotazo, entre comillas, y lo voy a intentar como sea. Entonces, tengo la sensación de que en ese sentido han hecho bastantes concesiones, se han visto la manera, hasta que al final lo han conseguido. Con una propuesta, pues aquí, esto ya entronca con lo que yo estaba diciendo antes. Aquí, la verdad es que no hay mercado. Ni hay mercado en general, y mucho menos para una propuesta como la suya. Dicho lo cual, después de currárselo, es verdad que han encontrado un agente, un management, ¿vale?, que les ha permitido pasar, y a mí eso me ha parecido demasiado rápido, de quinta a jugar en la Champions. O sea, yo cuando de repente les he visto en el escenario principal de Wacken, yo que soy habitual de allí y que sé lo que cuesta meterse ya no en el principal, sino en cualquiera de los secundarios en un horario de mierda, ¿vale?, que pueden ser las 12 de la mañana o sí, tal. Eso, bueno, Sabino estaba hablando, ¿no? Y claro, cuando de repente irrumpen ahí, eso se ve que hay una gente detrás que apuesta por ellos, ¿vale? El proceso, ¿cómo llegas ahí? Pues tienes dos maneras. O subiendo peldañitos, como mucho ocurre. Cuando ya te lo has ganado tú, entonces viene la discográfica o el management de turno y te dice, joder, es que tú tienes, ¿cuántos tienes? Escuchas, 1 millón de escuchas, entonces me interesas. Porque tú no interesas si tienes 5.000, ¿vale? O tienes la otra posibilidad, que más o menos tengas un suelo que no está mal, que era lo suyo, y que alguien apueste decididamente por ti y alguien te coloque ahí. Y de repente te lleven volandas, te lleven brazos, plas y diga. Y yo creo que es lo que ha pasado con ellos. Una apuesta, una gente que ha querido venir con ellos y tal, pero a mí me parece que se han saltado de golpe muchas fases del proceso en comparación con otros. Ya que hablamos en su día sobre cómo yo relativizaba un poco el éxito de Ángelus Apátrida, por ejemplo, ¿no? Me parece que si comparamos trayectorias, sí que es verdad que Ángelus Apátrida yo lo veo más progresivo, ¿no? Cómo han ido avanzando, ¿vale? Escalón a escalón, y estos de repente han subido arriba a jugar en la Champions, como digo. Eso no, con esta reflexión que yo hago, no quiero minusvalorar su éxito, pero es verdad que han tenido la suerte de que haya gente que haya apostado por ellos y de repente les metan Wacken, les metan los festivales y les organizan las giras, pensando que una banda de su perfil, que efectivamente Alemania es un mundo aparte, ¿vale? Porque este tipo de bandas funcionan. Además, es una banda con imagen, con su vocalista femenina, todas esas cosas que gustan mucho. Y entonces yo creo que parte de esa proyección, no voy a decir éxito, de esa proyección que ha tenido Anchor se debe a eso. Hasta han tenido unos buenos padrinos que han apostado por ellos y luego ya veremos si la cosa resulta o no resulta. Sí, perdón, yo que me haya extendido, pero vamos, que quería desarrollar un poco la idea para que tampoco se me malinterprete, ¿vale? Me parece perfecto por una sencilla razón. Mira, hemos comparado Angelus, que podríamos decir que siempre lo metemos como ejemplo de banda nacional que está teniendo éxito fuera. Claro, aquí hay una pequeña diferencia, y es que Angelus a nivel nacional ya tiene un estatus y tiene un éxito consagrado. Anchor no. Anchor en España continúa siendo una banda, yo la consideraría casi hasta underground, ¿sabes? Angelus, sí, no. Pero es que cuando han entrado al escenario principal de Wacken, sí, que es lo más de lo más, sí. también lo eran. Uh-huh. Es decir, no es que dijera, no, es que tienen un público en Alemania, no sé qué. O sea, también era una banda pequeñita. Sí, que tú dices en el fondo que hay una apuesta un poco por encima realmente del estatus que la banda está. Absolutamente, y con eso yo no quiero decir que no tengan talento, no. Pero quiero decir que hasta ese momento ellos no eran una banda ni con un estatus X, ni en Alemania ni en otros tipos de Europa, o sea, sino simplemente ha habido una gente que ha apostado por ellos, y ha dicho, bueno, creemos que apostando e invirtiendo en esta gente vamos a recibir de retorno mucho más de lo que nosotros invertimos. Y ya está. Y a veces sale y a veces no sale, ¿no? Claro, eso en el fondo, si lo analizamos, que es lo que está diciendo un poco Chechu, vamos a decir que es lo que antiguamente se hacía, apostar por bandas, y era cuando el sello normalmente apostaba por bandas, ponía pasta para luego recibir ellos lo que supuestamente esas bandas habían hecho por la confianza que los sellos habían apostado, es lo que en los últimos años no se está haciendo por norma general. O sea, hoy en día son las bandas las que tienen que hacer todo el esfuerzo para al final el sello quizás dar la oportunidad para ya garantizarse ya el money. Y aquí estamos hablando que puede ser que haya pasado en ese aspecto un poco la vieja, el viejo modelo de funcionamiento del mundo musical. Luego están otras cosas. Yo estoy en parte de acuerdo contigo, Chechu. En ese aspecto no tengo ningún punto de vista diferente a ti. Incluso yo creo que esta banda lo tenía tan claro que su futuro era apostar como fuese, digamos que a la banda no se va a una agencia de management ni a un sitio de estos sin ningún motivo, o sea, tú tienes que ir con tu motivo de calidad musical e incluso tener un respaldo económico detrás que aporta la misma banda por si acaso. Y luego, esos movimientos que la banda tiene a finales de la década de los 10, 17, 18, 19, y sobre todo con la entrada de la cantante, pero no con la cantante solo Jessie, sino en que Lee Nota salga de Nervosa y entra directamente a Anchor, son movimientos de futuro ya vistos a mercado internacional. Y con la mente clara de que nuestro futuro pasa por meternos en ciertos mercados. O sea, ciertos. Pues por eso te decía que han ido tocando todas las teclas. Claro, yo, por ejemplo, viendo su canal de YouTube, sí, pues eso, temas, no sé, igual ahora me equivoco exactamente en el tipo de artista concreto, pero versiones de Lady Gaga, versiones de no sé, o sea, buscando la viralidad. ¿Llegar a la gente? Está, y visibilizar y que la cosa rule y que en vez de, pues si estoy en 20.000 visitas de escuchantes de Spotify, pues subir a 40.000, a ver si subo a 100.000 y ir así, vale, tocando todos esos palos. Me gusta lo que estás diciendo porque yo ahora mismo os puedo hacer una pregunta. Sabino está escuchando atentamente y Chechu está comentando todo esto. Y aquí surge una disyuntiva, ¿vale? Una duda, y es, haciendo esto una banda como Anchor, ¿está traicionando un poco quizás sus principios como banda el apostar económicamente a un mercado comercial, arriesgarse y poner por encima un poco el interés de la banda comercial por su digamos sus principios musicales como banda de metalcore, etc, etc? Pues, Chechu, se lo pregunto primero a Sabino, que llevo un rato callado. Así tú también. Perfecto. Piensas un poco quizás lo que yo estoy diciendo. Quizás yo digo, me estoy metiendo en un terreno demasiado, vamos a decir, true. Pero es una pregunta que yo hago, porque a lo mejor hay gente que dice, mira, ya están haciendo versiones de ABBA, esto me refiero a cualquier banda, ¿vale? Mira, ya están haciendo, o por ejemplo lo que ha hecho últimamente bandas de metal extremo, que han metido cantantes o fusiones con gente del hip hop, gente del pop y todo eso, ¿vale? Que mucha gente dice, mira, ya están yendo a terrenos comerciales y ya están queriendo coger gente que no es de su nicho, ¿vale? Sabino, ¿tú cómo lo ves desde ese punto de vista? ¿Tú crees que hacer esto una banda, en este caso como Anchor, pero podríamos poner cualquier otra banda, está un poco traicionando sus principios? ¿O no le ves importancia y esto es un camino natural que tiene que tener una banda? A ver, depende. Lo de los principios es una cosa relativa. Si los principios forman parte de tu seña identitaria y los traicionas, pues mal. Por ejemplo, imagínate, Escuela de Odio, que somos nosotros, ¿no? Toda la vida. Rosalía no la metería ahí. Lucha obrera, tal cual. ¿Metería a Rosalía una colaboración con la escuela? Yo no creo que el resto de compañeros de escuela lo aceptasen. Yo le hacía unas líneas de bajo ahí súper gordas para que cantara por encima sin problema. A Rosalía le tengo mucho respeto. Pero bueno, lo que te quiero decir, que Yo, por ejemplo, cuando estabais hablando ahora de la subida que pegaron 3-4 peldaños de golpe o 5 peldaños de golpe que decía Chechu, mira, yo los vi en el escenario principal del Resu. Y en el Resu, como sabéis, hay 4 escenarios. Está el Desert, está el Caos, que es un poco el hardcore punk, está el Ritual, que es el de metal, ¿no? Es el de metal, por así decir. Y luego está el principal, donde van las estrellas, ¿no? Y digamos que en el escenario principal se te queda grande, ¿eh? Como no sepas llenarlo, se te queda grande. Y a ellos no se les quedó grande. En todo momento me dieron la sensación de que era una banda que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, claro, que van tocando los palos, que van tocando las teclas. Es que Chechu lo dijo, ¿no? Que como si en algún momento tuviesen claro que querían vivir de esto. Y para vivir de esto tienes que llegar a esos niveles. Es que si no, no vives de esto. Tienes que compaginarlo con otras cosas, ¿no? Y entonces, pues sí. Claro, ¿en qué momento los que van detrás o los que les apuestan y tal? No lo sé. Y que luego estén traicionando, no lo sé. Yo no los conozco desde el principio. Eso lo podría decir mejor Chechu, que los conoces desde hace más años. Pero si ellos enarbolaban algún tipo de principio como elemento distintivo de ellos, ¿no? Si no lo hacían, no creo que estén traicionando nada al final. Porque la música evoluciona. Otra cosa es que cambies tu discurso, que tengas un discurso ético-político, lo que sea, y pases de él para hacerte famoso. Eso es otra cosa distinta. Pero si no, no veo que traiciones experimentando. Yo la verdad que no le veo tanta importancia en ese sentido. Chechu. Bueno, pues depende también de la filosofía, de lo que hayas predicado, ¿no? Esto al final tiene que corresponderse el predicar y dar trigo. Si has ido de true por la vida y luego tus actos no se corresponden con lo que dices, pues entonces sí que es criticable. Pero bueno, si no vas en ese rollo... Mira, estaba echando un vistazo ahora mismo, por ejemplo, pues versiones que veo que han hecho Billie Eilish, Camila Cabello, Ariana Grande, o sea, son cosas que se busca... que se ve claramente, ¿no? Esa viralidad, pero bueno, es que me parece, es verdad que aunque yo sí veo, pues eso, un salto un poco desaforado, ¿vale? Y saltarse algunas etapas, pero tampoco se puede criticar cuando decimos, joder, es que no hay músicos profesionales o qué pasa que en España no tenemos bandas grandes, ¿no? Que son capaces de tener proyección internacional y que cuando luego eso ocurra, pues también les tiremos los tomatazos, ¿no? O sea que... Pero bueno, yo simplemente me parece muy legítimo el intentar querer vivir de la música, que tu sueño se haga realidad. Hombre, lo ideal es no hacer renuncias y concesiones a la comercialidad, ¿no? Y a ir teniendo que renunciar a cosas que son parte de tu arte para llegar a un público mayor y luego conseguirlo. Pero eso es lo ideal, pero hay veces que hay que hacerlo. Mira, me estaba viniendo a la mente el caso de otra banda que yo seguí desde los tiempos de MySpace, que eran Sinova. Sinova, unos chicos vascos, con los que además de aquella estuve, bueno, cambié algunos mensajes y tal, porque yo los pinché en el programa. Sacaron dos discos de metal moderno, alternativo, me parecieron bastante interesantes. ¿Qué pasó? No se comieron un colín. Y de repente, de la noche a la mañana, me entero que están haciendo indie. Y que se han metido en el Sonorama, y bueno, ahora es una banda dentro del estilo, pero ni siquiera es una cosa de una transición que dices, bueno, se va viendo, se va intuyendo, se va atisbando, ¿no? Y vamos, ya no es que lo interpretara yo, sino que se vio claramente que era una gente que quería vivir de la música, que ambicionaba, que porque tiene que ser muy bonito también, ¿no? Vivir el sueño de la música, ¿no? Y vieron que por ahí no. Pues nada, das dos pasos para atrás y pruebas por otro camino. Y les fue, salió bien la jugada y yo creo que ahora es una banda de gran éxito que está en un montón de festivales y nadie se acuerda de que fueron una banda de metal. Pero de verdad que el cambio fue drástico, ¿no? Dramático, diría, ¿no? Entonces, bueno, pues son opciones vitales que hay y ya está. No, tampoco me parece que haya que hacerlo de menos. Pero bueno, que está ahí, ¿no? Está ahí. Bueno. Como habéis visto, este Rea Metal Magazine, entre comillas, crossover, fin de año especial, tal, jugamos sobre todo, punto fuerte, tertulia, hablar un tema y que se desarrolle hasta donde llegue, y irán sonando temas de la escena nacional. Sabino nos ha elegido Proyecto Moondraker, banda de thrash metal. Un thrash metal bastante potente, vieja usanza un poco. El tema Negrura, del disco debut El Nacimiento, banda de Écija, Andalucía. Así que nada, antes he comentado un poco el tema del thrash metal, en parte por esta banda y por otras bandas que vamos a meter en este programa especial fin de año, fin del 2025, que por cierto esto no os lo he dicho, pero esta es la primera parte de dos programas que vamos a hacer de este tipo, así que tranquilos, que vais a disfrutar de, con motivo doble. Pero bueno, Sabino, ¿por dónde íbamos? El thrash metal en España, pues, ¿qué quieres que te diga? Estamos en la Champions. Sí, o sea, el thrash metal, vamos a tener que empezar a denominarlo marca España también. Sí, también, denominar. ¿No? Pero el otro día no me acuerdo qué deporte decía. Ah, el cross, el deporte del capo a través, las cargas capo a través, decía el comentarista, que ahora son las cargas en itálica, en Atapuerca y demás, decía, el cross es marca España. Y bueno, pues el thrash metal es marca España. Es una cosa que se nos da bastante bien de un tiempo a esta parte, que ya llevamos hablando tiempo de que igual tenemos que hacer otro especial thrash metal otra vez, español y tal. Y mira, esta banda me saltó el otro día escuchando el Noche de Lobos. Chechu es el programa que hay en la Radio Principal de Asturias, que se emite los domingos, que es de metal y rock nacional, ¿no? Tienen una parte de Asturias. Sí, algo parte... conozco y, vale. Y me consta que incluso han tenido a bien poner algo de música de North of South. Ah, bien. No, es unos muy buenos currantes, ¿eh? Porque es un programa de 2 horas semanal, con su parte asturiana nacional e internacional y tal. Bueno, y el caso es que me saltaron en la zona nacional y me volaron la cabeza. Dios, ¿cómo dijo que se llamaba? Le das para atrás y tal. Me pongo a mirar en Spotify y verdaderamente tienen un disco. No me quiero equivocar y tal. Empecé a mirar así un poco por internet y es que lleva poco tiempo. Pero sí que mira, a raíz de lo que estábamos hablando de Anko, sí que me sorprende mucho que es el primer disco. Y si te pones a mirar por internet, tienen una entrevista en Mariscal Rock, tienen una entrevista en otro, no me acuerdo, Metal Cry, no sé qué, digo, tras, saben lo que hacen. Te pones a mirar fotos y ves gente aparentemente veterana, o a lo mejor llevan a la juventud mal, no lo sé, pero aparentemente no parece que hayan nacido ayer tampoco. A mí me gustó mucho, verdaderamente. No tuve todavía tiempo de escuchar el disco completo, lo escuché 2 veces y al final, pues, en YouTube es el vídeo que tienen y fue la canción que escogí, ¿vale? Para pasarle a Kike el enlace por YouTube para pincharle y tal. Verdaderamente... tienen muy buena pinta, a mí me gustaron mucho y serían unos más a añadir en esa lista larguísima de bandas pepino que tenemos aquí, ¿no? Casi os diría que sería la más pepino, rollo thrash metal, hasta que luego Kike me mandó una que va a poner que me dejó helado. Completamente. Sí. Bueno, pero eso lo único que hace es enriquecer un poco el mundillo de ver cómo aquí... es que tengo una pregunta que eso luego... también estará interesante para que la desarrollemos nosotros, porque ha sido un estudio que ha hecho Spotify en los oyentes que existen en esa plataforma y luego una especie de reflexión, ¿no? Pero eso lo hablaremos luego. No sé, Chechu, si has tenido la ocasión de escuchar un poquito Proyecto Moondraker. Sí, no los conocía además y bien, me ha parecido, me ha gustado, me ha recordado. Claro, solo he escuchado este tema, claro, porque lo he escuchado además esta misma tarde. Pero que tenía ahí... Porque, mira, a Sabino le ha gustado mucho tu tema de thrash, pero tu tema thrashero a mí me ha dicho menos porque lo encuentro más convencional. Y este me ha molado, así un medio tiempo así un poco más pesadote, tipo Celtic Frost, e incluso casi, y luego la voz me recordaba un poco casi a Brujería, ¿no? O sea, no tan crudo, pero y me ha molado un poco al rollo del primer disco y tal. Y me ha gustado, así que lo escucharé más. Es verdad que tenemos buen nivel en el tema del thrash metal, pero bueno, de eso podríamos también abrir un amplio debate sobre... Para el especial nacional no lo metemos, Sabino. Que son clones, ¿no? Al final, y que es otra vez la misma historia. Pero historia es el trans metal, ejecutada, pero claro, la misma historia. Y bueno, me ha parecido que estos tienen la chispa de que es algo distinto. Y me ha gustado. O sea, desde luego que me voy a poner esto. Estos son más fusioneros. Estos mezclan mucho más estilos. Los otros son más... Bueno, ya llegará. Bueno, escuchemos Proyecto Moondraker, Negrura, os aviso, debut, el disco que se llama El Nacimiento, banda de Écija, ya sabéis, de Andalucía, por si acaso el mapa no lo habéis mirado en los últimos años. Bueno, sí, se conoce porque hubo follón también hace unos años también por el tema de inmigración, etc. Pero bueno, hoy no metamos nada de política, o si no, igual... Sí, no te metas en charcos, Quique, no te metas en charcos. Que tengo que hacer un agradecimiento de todas formas a uno de los que me criticó, así que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bueno, escuchemos a Proyecto Moondraker, y tras el Proyecto Moondraker tendréis la primera sección de los amigos de Rea, como siempre. Agradecidos de que colaboren con nosotros, así que a disfrutar de este tema y de nuestros colaboradores. buenos días al gran equipo que forma Rock Entre Amigos Podcast y bienvenidos al nuevo Real Metal Magazine dirigido un mes más por los jefes Quique y Sabino de Escuela de Odio. Soy Bea de Nothing More y colaboradora, como sabéis, de hace algunos años de este equipo maravilloso que forman Rock Entre Amigos Podcast o Real Metal. Saludo en especial a mi buen amigo y compañero El Solo de Transil y sus buenísimas recomendaciones, citándome en ocasiones alguna de mis reseñas a bandas norteñas. Un placer conocer nuevas bandas tuyas también. ¡Woo! Bueno, El Ladrido, si no conocéis su sección, sabréis por qué es. Y ahora sí, Existimos Incluso Muertos, la presentación de una banda que traigo desde Barcelona, cuyo objetivo en los conciertos, como ellos mismos dicen, es disfrutar al máximo de su música y de sus conciertos. Nos referimos a la banda We Exist Even Dead. Formados en 2016, el quinteto catalán debutó con un EP llamado Midnoen. 2 años después, publicaron su primer álbum llamado Eventide, dándose a conocer en el metal underground. En plena pandemia, publicaron Chimera, el segundo álbum con toques progresivos y una energía bestial en cada tema. Se les empezaron a considerar como una de las mejores bandas de la escena nacional por su pasión y entrega. Han sido teloneros de Bury Tomorrow y Ángelos Apátrida. Una década de conciertos, festivales en Francia, Alemania, Suiza y un largo etcétera. Melodías épicas y riffs frenéticos ponen a la banda encima del New Wave Metal. Sus conciertos son descritos como sólidos, enérgicos y con una gran conexión con el público, intentando con los setlists crear ambientes siempre de fiesta. Siempre nos han dejado con ganas de más, y es ahora cuando anuncian su tercer álbum de 10 temazos llamado Nephilim, con un enfoque directo, dinámico, frenético, con coros pesados y pegadizos. Su primer sencillo, que fue en noviembre, se llama Satter and Fall, con Arthur demostrando una versatilidad bestial. Estad atentos a sus redes sociales porque irán anunciando la fecha de su nuevo álbum. Ellos son Arthur en la voz, Guille en guitarra, Alejandro guitarra, Guille bajo y Mossman baterista. Me despido de todos vosotros deseándoos un feliz 2026, mucha salud y dadle duro al metal. Nos vemos en unos cuantos días. ¡Un saludo a todos! fight, ready to face my enemies, I can't fall apart. You listen now, follow the call, time to give up, time to stand, so hold your crown, never back down. Now I am back, ready to fight, ready to face my enemies, I can't fall apart. You listen now, follow the call, hold your crown, and never back down. Hola, muy buenas, queridos amigos, amigas, oyentes de Rock Entre Amigos o Rea Metal Magazine. Espero que estén disfrutando de estas fechas y de esta última edición del Rea del 2025. Hoy desde Extremadura, desde Badajoz más exactamente, de Badajoz Ciudad, les acercamos a un músico, compositor y guitarrista de la vieja escuela, un shredder auténtico, Javier Luque, que tras su paso por diversos grupos ha decidido dar rienda suelta su vena instrumental dentro del rock y del metal, editando en este agonizante año su debut en solitario con título Riven Late, un disco de influencias pues desde Joe Satriani a Vinnie Moore, pasando por Paul Gilbert hasta Marty Friedman, Jason Baker o Steve Vai, por supuesto. Un homenaje a todos estos Guitar Heroes desde una propuesta honesta y respetuosa a la par de interesante y súper disfrutable. A pesar de las limitaciones de los medios técnicos con los que Javier ha contado y su no dedicación a pleno tiempo a este proyecto, ha conseguido captar esa esencia suya de pasión y destreza forjada seguro a base de horas cuando los días de 24 se hacen cortos para alguien como este compositor y guitarrista que no se dedica profesionalmente a la música. Sin embargo, Arriving Late no es una obra precipitada ni presurosa. Ha llevado años en poder ser facturada y fructificada este primer disco de Javier Luque, íntegramente realizado por él desde las primeras notas de guitarra en composición hasta la mezcla máster final. Un ejercicio ejemplo de constancia, de tesón y afán de superación, un sueño hecho realidad para Javier y una obra que merece ser disfrutada en sus 11 canciones, lejos de la monotonía que se puede intuir de una obra instrumental, pues las canciones tienen vida propia, donde este músico, gran guitarrista y compositor, deja patente su pasión y dedicación de manera variopinta y dinámica, demostrando su capacidad como compositor y su destreza como guitarrista, como instrumentista. Yo soy Pedro Barroso, del programa Feedback Rock de Canal Extremadura Radio. Estuve acompañándoles en esta pequeña pieza desde Extremadura para el último Rea del 2025 y quería aprovechar la ocasión para desearles lo mejor en estas fechas y un próspero y feliz año nuevo 2026 repleto de alegrías y mucho rock and roll. Gracias a Javier Luque, gracias a ustedes, queridos oyentes, amigos, amigas, gracias a Quique Sabino y también a todos los compañeros de este podcast Rea Metal Magazine. Sin más, Javier Luque, de su producción Arriving Late 2025, el tema Good Vibes, buenas vibraciones para terminar el año. Hasta pronto, nos vemos. We'll be right back. Hola a todos, soy Aida Guillén de Metalingus Radio Show, programa que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solo Barrio 107.5 a través de diferentes apps de radio, web, y si no lo puedes escuchar en ese momento, no te preocupes porque poco después de finalizar está siempre disponible en iVoox. Hoy os traigo el último audio para Real Metal Magazine, el último del año, y lo vamos a hacer a lo grande con Against Myself junto a Sauron en Act 2 Reflections. gran equipo el que ha formado Against Myself y Sauron en Act Two Reflections. Deseamos desde Metalingus que tengáis unas felices fiestas y un buen comienzo del año. Nos vemos el año que viene. Mucho metal y hasta el 2026. Bueno, y sorpresivamente, tras los amigos de REA, esa primera colaboración que hemos tenido, pues nos ha aparecido por aquí un proyecto llamado I Am Wild. Bueno, no sé si decir un proyecto, si decir un cantautor, si decir un músico, si decir, no sé qué decir. El tema Guide Us Home, que a mí me ha parecido, en el fondo, una especie de Bryan Adams a la española, entre comillas, ¿no? Pero bueno, esto nos lo ha traído Sabino porque junto a este músico que ha querido traer, Ian Wild, quería también traer una especie de charla sobre algo que a él le ha llamado mucho la atención. Bueno, primero de todo, esto es un músico muy curioso, un tema navideño enfocado para estas fechas, pero que bueno, que le ha llamado la atención a Sabino y quería hacernos una especie de reflexión también. Así que micrófono abierto para ti, Sabino. Bueno, pues esta canción me saltó, igual que la de Proyecto Moonraker, me saltó también en el Noche de Lobos de hace 3 semanas o por ahí. Y me llamó mucho la atención y es que me explotó un poco la cabeza por la cantidad de pensamientos alborotados que empezaron a saltarme de un sitio para otro. Es como tenía la cabeza, pues yo sé, como los electrones en un átomo, esto que se ven en las clases de física, ¿no? Con bolas, ideas rebotando de un sitio para otro, ¿no? Es una canción navideña, ¿vale? Es un artista, tú dices Río de la Vida, él mismo se define así. En las distintas plataformas donde tiene colgado y tal, la definición que hace de su música, te lo dice claramente. Bueno, va en inglés, es un artista catalán, y pone: Ian Wilde is a rock vocalist from Barcelona, blending 80s inspired AOR with bold emotional storytelling. Former frontman of Wild Freedom, he shared stage with Kiss, Judas Priest and more. Vale, bueno, tiene 143 escuchantes en Spotify. Tiene un disco que sacó el año pasado, que se llamaba, no te quiero decir lo que no es, Dream Hunter, de marzo del año pasado. 143 escuchantes en Spotify. Un disco hace un año. El estilo sí, es AOR, es teclado, sí, el rollo Bryan Adams podría encajarle perfectamente. Y saca una canción navideña. Dices tú, meca, si fuera los Backstreet Boys haciendo una canción navideña para vender 3 millones de discos en tal... O yo qué sé, cualquier banda consagrada, Metallica, si me apuras, ¿no? Que sería ya casi lo que les faltaría por hacer. Pero un grupo, un proyecto en solitario, que de momento, perdonármelo, pero no parece que tenga mucha repercusión. Te pones a ver el vídeo, te pones a ver las fotos y ves que hay dinero detrás, o sea, que hay una inversión, que hay una apuesta. Dices, de un tiempo a esta parte proliferan las bandas de hard rock. Llevamos unos meses que nos estamos poniendo todos los programas, hay algo nuevo. Léase Pólvora, léase November, que ya los puse 2 veces. El mes pasado, no me acuerdo, eran 2 bandas también del estilo. Aquel chaval que tocaba en Hemorraje, que tocaba también la batería en un grupo de hard rock, ¿te acuerdas? Sí, Fahrenheit. Bandas que tocan con esos teclados, con esos sonidos de los 80, ¿no? Fantasía, tal. Y dices, vale, Xavi, no vas a muchos conciertos. Afortunadamente cada vez voy a más. Ya estoy empezando a recuperar la costumbre y además Fionel me acompaña mucho y tal. Pero yo no veo que haya una escena de música, gente que le gusta el hard rock detrás. Quiero decir, no veo que se gaste mucho en laca la gente, ¿no? No veo lentejuelas, no veo, no sé. A lo mejor es que lo hay y no lo veo yo, o a lo mejor en las grandes ciudades sí lo hay, o verdaderamente simplemente es gente nostálgica y que le da un poco igual lo que haya detrás. Pero si es gente nostálgica que le da igual lo que haya detrás, porque hace la música que quiere hacer, porque le gusta, ¿no ves este montaje de una canción navideña? Y estas fotos de estudio para el Spotify, no sé. Entonces, yo te lo sugería, digo, ¿por qué no hablamos de esto? Quiero ver qué opinión tenéis. Y hombre, teniendo a Chechu, que también es otro punto de vista distinto, ¿no? Pues no sé, es que no, yo me cruje un poco la idea, ¿no? Por una parte, pues sí, es gente nostálgica, pues que le da igual que haya 20 o 30 en los conciertos, porque es la música que les gusta. Pero eso no me casa con... En el caso este concreto de Ian Wilde, el desembolso que ves que hay detrás, que yo no sé si es suyo o de una discográfica o lo que sea, porque la discográfica que le saca tampoco los conozco mucho, ¿no? Yo os digo, todavía me pongo a pensarlo y se me vuelven otra vez las bolas en la cabeza a chocar unas con otras, ¿no? Yo diré algo antes que Chechu, porque Chechu quizás en este tema puede decir bastante, porque curiosamente el León está uno de los festivales de los últimos años más importantes dentro del hard rock, el AOR y estilos, vamos a decir, más edulcorados dentro del metal, ¿vale? Por tanto, él tendrá conocimiento en cómo se mueve últimamente la escena. Aunque yo creo que el tema del hard rock, AOR, como límite más suave dentro del rock, es un nicho de mercado bastante, de momento, limitado, pero que está moviendo bastante gente, ¿vale? Y fuera de España sí que tiene un mercado bastante, bastante amplio. Centro Europa consume mucho hard rock y cosas de estas. A mí me da la sensación, porque yo no lo sabía, resulta que este Ian Wild es el cantante de Wild Freedom. Y no me había dado cuenta hasta ahora. Wild Freedom es una banda de Barcelona, hard and heavy, que bueno, ha tenido su cierta repercusión, ¿vale? Claro, yo cuando veo ya esto, ya tiene detrás a la espalda bastante experiencia dentro del mundo del heavy metal. Barcelona es un mercado dentro de España, pues quizás es uno de los mercados más importantes que hay, junto a Madrid. Pero de todas las maneras, a mí sí que me da la sensación, mirando un poquito los datos que tenía yo aquí, que sí que puede ser que haya algo detrás, ¿eh? Lion's Pride Music, creo que es, aparte de discográfica, creo que es algo más, agencia y algo más. Y es posible que haya ahí una especie de apoyo también. Y lo que te ha llamado a ti la atención, que es el villancico, entre comillas, la música navideña, lo que es el vídeo un poquito más enfocado a estas fechas, es un movimiento, entre comillas, parecido a hacer versiones, como antes ha comentado Chechu, el tema de Anchor, y hacer música comercial de grupos ya famosos y tal, para llegar a más gente. Esto puede ser que le dé más visibilidad. Es posible que este tipo de vídeos le dé mucha más visibilidad y que esté profesionalizado en algún aspecto, ¿sabes? En ese aspecto sí que es posible que sea bastante profesional todo lo que está haciendo y el apoyo que esté teniendo. A partir de ahí puedo decir poco más. Por eso quería dejar a Chechu al final. De todas las maneras, está teniendo una repercusión en las páginas web bastante, bastante buenas, ¿eh? Y tiene bastante difusión. Pero bueno, Chechu. Bueno, a ver, para comenzar diré que no tenía ni idea de quién era este Ian Wild. Nunca había escuchado sobre su existencia. Y bueno, sí que a lo mejor puedo intentar aportar alguna reflexión aumentando el marco, ¿no? De debate, porque bueno, no sé hasta qué punto os ha llamado tanto la atención, pero no lo veo un caso como tan relevante, ni le veo como con tanta profundidad, ¿no? Pues es un artista, un chaval que ha querido sacar su disco y tal. Yo estoy viendo, según estamos hablando, lógicamente no puedo escucharlo, estoy escuchando a vosotros, pero me lo he puesto aquí en el ordenador. Bueno, el videoclip es un vídeo normalito, quiero decir, es en un fondo blanco, Sabino, no sé exactamente a qué llamas tú el que haya mucha pasta, pero si se lo curra un poco bien y lo mueve bien y lo negocia bien, no tiene por qué haberse gastado más de 600 euros en hacerse este vídeo. Quiero decir que tampoco es un desembolso particular, de verdad, o sea, no tiene nada, es él, hizo en un fondo blanco, con una iluminación y tal. La música no lo he escuchado, no puedo decir. A partir de ahí, paso al siguiente nivel. Nostalgia, hard rock y tal, donde sí puedo además hacer algún comentario al hilo también de lo que yo hablo con el organizador de este festival, el Lion Rock Fest, que es amigo mío desde hace mucho tiempo, además un buen músico, tiene su propia banda, muy recomendable, Before You. Consideré la posibilidad de meterla, pero al final pues no cuadraba aquí en esta noche, pero bueno, hacen un hard rock muy interesante. Y bueno, a mí cuando me empezó a hablar de la idea de montar ese festival, me parecía una locura, sinceramente. Montar un festival con las bandas de las que me hablaba y tal, traer a la gente a León, me parecía un poco, a ver, una locura que sonaba bien, ¿vale? Pero bueno, no sabía muy bien si era más un capricho o realmente había una visión comercial, y la verdad es que el tiempo le ha dado totalmente la razón. Al final se ha consolidado como un festival de referencia dentro de lo que es un mercado nicho, ¿vale? Pero con unas 3.000 personas viniendo aquí, en 3 ediciones ya, para algo, insisto, muy concreto, Me consta además, porque me lo ha dicho, que esta tercera edición ha sido la que más ha traído. O sea, ha tenido un momento de una trayectoria ascendente. Y es más, han surgido otros festivales intentando captar al mismo público. En Barcelona también ha surgido con posterioridad otro festival, y creo que en Madrid también se ha hecho algún intento. Entonces, bueno, sí que es verdad que el público es un público maduro ya, ¿vale? O sea, yo no percibo que los chavales de 18 años o de 15 años estén como locos, ¿vale? Por las bandas ochenteras, Monicrew, White Snake, tal, no. Lo hay, pero quiero decir, puede haber algunos casos, pero es muy minoritario, es un público maduro, ya con el que vienen. Bueno, en fin, es que la media es bastante alta. ¿Qué puedo decir? Hay un porcentaje importante de público que supera tranquilamente los 50 años. O sea, ahí también lo hay de menos, ¿eh? Pero bueno, de momento funciona. Mi amigo como promotor está muy contento. Los datos y las cifras les avalan. Y ya está, y eso está ahí. Y si no, no existirían fenómenos como el de Frontier Records, ¿no? Que es un sello que a base de mucho revival y mucho crossover también de bandas artificiales y juntar un artista con otro y montar un disco. A mí me parece que hay muchísima morralla ahí, pero hay un público que no es grande, pero es entregado, es maduro. Un chaval de 15 años no se gasta un chavo en música, y un tipo o una mujer de 55 sí. Entonces eso lo hace rentable si eres capaz de llegar ahí. Y ya la tercera cosa, abriendo todavía más el marco sobre el tema de revival, nostalgia, la nostalgia vende, no sé qué. Bueno, yo es que creo que la música vive en un constante movimiento pendular. Es decir, hay corrientes, estilos que vienen, se van y luego vuelven otra vez. Pero eso es en la música y es en todo. Y es en la ropa y es el fenómeno de la moda. Entonces, bueno, en un momento dado lo llevamos al terreno de la música, ¿no? Pues de repente hay un género que lo está petando. Y al principio, pues esa parte del tablero está poco ocupada, pero empieza a ir más gente allí, digo, como grupos, hasta que en un momento dado se satura. Y entonces hay otra gente que busca otros espacios menos explorados, buscando diferenciar y ser más original. Y entonces empieza a irse hacia allí. Y cada vez luego va más gente hacia allí. Y la gente va buscando los sitios libres en el tablero para intentar asomar la cabeza. Y por eso el thrash metal lo petó en un momento, luego se convirtió en una música totalmente de modé y luego se volvió a poner de moda. Y el heavy metal, pues igual, el heavy metal clásico vivió sus momentos de gloria, luego se convirtió en una cosa totalmente obsoleta y caduca y desfasada, y luego volvió. O sea, y eso va a pasar constantemente. Va a pasar constantemente porque al final los estilos están ya bastante configurados en el ámbito del metal. Siempre va a haber recoveco. Yo sí creo que siempre va a haber recoveco para que surjan cosas nuevas, incluso para que surja algún estilo nuevo. ¿Por qué no? Siempre. Eso, al final, yo no creo que esté todo el pescado vendido. Cada vez es más limitado, es más difícil sorprender. Pero eso nos lleva a movimientos pendulares. Igual que de repente, en los años, a finales de los 80, principios de los 90, The Black Crowes volvió a poner de moda el rock setentero y tal, pues en los años 90 nadie quería hacer, en la segunda mitad de los 90 nadie quería hacer thrash metal, porque lo que lo petaba era el death, era el black, y luego los 2000 volvió el thrash metal. O después de, y en la primera mitad de los 90 casi nadie quería hacer heavy metal clásico, y luego de repente a finales de los 90 pues se eclosionó el power metal, que bebía de eso, y así va a pasar con todo. O sea, vivimos en un movimiento pendular constante, con lo cual siempre va a haber un poco esa cosa de que lo que en su día triunfó y desapareció, luego volverá. Sí. Yo creo que has dado en la clave en uno de los puntos, y es, yo he dicho lo de nicho, que el hard rock en este aspecto, vale, yo voy a meter junto al hard rock, ahora es todavía más nicho. Ahora, hard rock y heavy metal son tres estilos de nicho, prácticamente, en los últimos años, pero que son nichos que mueven a gente que es muy consumidora, ¿vale? Tienes poca gente, pero es muy consumidora en todos los aspectos. Producto físico, le gusta tener el material, va a conciertos, hasta el punto de que en los últimos años, las últimas dos décadas, festivales de heavy metal por Centro Europa, de puro heavy metal clásico de toda la vida, The Hammers y festivales de ese estilo, el Pirinean por aquí, etc. Aquí en España el Pounding Metal, podemos ir a cualquier festival. Se crean festivales exclusivos de estilos musicales, ¿vale? Son festivales no muy grandes, pero que mueven una cantidad de sellos pequeños, de gente, de material, de bandas, grandísima. Entonces, es un mercado que, aunque sea pequeño, es bastante consumidor. Y luego está el resto, que son mercados ya mucho más amplios, mucho más grandes, pero que ese consumo ya es distinto, porque ya recoge a una cantidad de gente tan dispar, que se mueve en terrenos tan variables, que es difícil concretar qué tipo de formato consume, se gasta mucho dinero, no se gastan, utilizan más plataformas, no esto o lo otro. Entonces yo creo que es un mercado diferente. El dato que se me ha olvidado hablar de la escena nacional, para un poco enfocar esto de los nichos, es que en el año 2025, el 20% de ediciones de disco dentro del metal, el 20% está fuera del metal extremo. O sea, hard rock, rock duro, hard rock, heavy metal y, digamos, ahora. Y algún estilo más, rock alternativo, no podemos meterlo porque eso ya es más variable. Pero el resto, 80% editado, subido a plataformas y editado por sellos, es metal extremo. 20-80. Es una burrada. Es para que veamos para dónde van los mercados, qué es lo que está pegando, qué es lo que más se mueve y qué es lo que más mueve. Entre el 75 y el 80% de discos editados en España están dentro del metal extremo. Esto abarca black metal, death metal, metalcore, o sea, metales alternativos con sonidos extremos, progresivo extremo, etc, etc. O sea, música dura y tal. Pero variables clásicas, heavy metal, hard rock y, digamos, de la OR, más o menos, un 20%. Es que yo creo que ahí está muy explicado todo también. ¿Por qué los festivales se están encarando hacia unos terrenos? ¿Por qué? O sea, un poquito, ¿hacia dónde van? ¿Qué buscan? ¿Por qué buscan gente más joven que vaya a los festivales? ¿Por qué meten bandas tan diferentes, tan modernas, y se critica tanto a ciertos festivales por empezar a entrar en esos terrenos? Pero claro, es lo que decimos muchas veces, es o te renuevas o mueres. Porque el mercado de ese 20% ya está vendido, o sea, está contado, está limitado. Y como ha dicho Chechu, es que la media de edad no puede ser menor de 50 años, no puede ser menor de esa edad. Es imposible, por tanto, es lo que nos está moviendo el mercado. Y luego, el tema de la nostalgia. Yo creo que la nostalgia nunca se ha ido, siempre ha estado. Los de los 90 sacan la nostalgia de los 70, los de los 2000 es la nostalgia de los 80, los 2000 es la de los 90. O sea, esto va a ser así. ¿Por qué? Porque nosotros, que esto es luego lo hablaremos un poco, o en el siguiente programa, el estudio dice que tú tienes una etapa de conocimiento-descubrimiento, luego tienes un bajón porque entras ya en la seriedad de tu vida familiar, te casas, niños, trabajo, responsabilidades, tienes una especie de parón en el mundo de la cultura, y cuando te liberas de esas cosas vuelves a recuperar un poco esa vida que tenías y te habías dejado, y quizás vuelves a entrar en una dinámica de poder consumir de nuevo lo que has dejado durante X tiempo, que es esos 10, 15 o 20 años de tú comprar un piso, ser padre, casarte, tal, pascual. Claro, eso es lo mismo, es un pendular, ¿sabes? No dicen que los 40 es como si te sintieses en los 20 años, son los nuevos 20, que dicen muchas veces. Cuando uno tiene 40 años, se cree que es joven de nuevo. Y en parte es porque, aunque eso cada vez tarda más, porque la gente tarda más en casarse, tiene niños más tarde y todo esto se va atrasando, en el fondo ocurre un poco todo por eso. Yo creo que en el fondo todo esto, un poquito estos estudios sociológicos nos explican un poco cómo se mueve el mercado y al final hacia dónde va todo. Porque si sirve para algo la carrera de sociología, filosofía y todas estas cosas es para estudiar un poco todo este tipo de meollos y de cuestiones, ¿sabes? Que no es la matemática fría simplemente. Es ver también el estado de cada persona, cómo es cada familia, cómo es cada pueblo, cómo es cada sociedad, cómo es cada tribu, cómo... ¿no? Ya no hay heavies como existían antes. Y ahora los heavies somos diferentes, vamos más normales. Mira Chechu, mira yo, mira Sabino. Hace 25, 30 años o 40, los heavies iban diferentes, se identificaban de otra manera, se sentían de otra manera, habían otras motivaciones. Y todo eso ahora cuesta mucho de ver. Por eso bandas como Wild Hearts es complicado que existan. Que te enseñen tanto la pureza de lo que eran esos 80. Esos pantalones amarrados, esas mallas de rayas. Parece que estén sacados de un vídeo de Regreso al Futuro. Pero dices, ¿marketing? No, porque lo sienten. Porque es gente que le hubiese encantado vivir en los 80. Para ellos, los 80, así como hay gente que se identifica con otros años o otras décadas, pues hay gente que se identifica con otras décadas. Y en este caso hay bandas que, unos por sonido, otros por estilo, pues se identifican con tal. Pues bueno, más o menos, me he liado demasiado, pero bueno, no sé si queréis decir algo más. Y si no, metemos otra banda un poco que ataca la nostalgia. No, hombre, a ver, a mí me respondisteis a lo que yo... Ahora mismo las bolas de mi cabeza están más despacio, ¿no? Evidentemente, sí, me estáis diciendo que hay un mercado. Y claro, pero es un mercado de gente de nuestra edad que está volviendo a disfrutar de la música que le gustaba cuando eran los chavales jóvenes. Cuando, no sé si te acuerdas, Quique, cuando pusimos a Baja California el año pasado. Pusimos una canción que decía baby, baby, no sé qué, y digo yo, verdaderamente debían decir mama, más que baby, ¿no? Porque son mamas las que los escuchan, ¿no? Y pues claro, va por ahí. Bueno, es verdad, sería que más mil. Estaba hablando Chechu. Pero no queda bien, va. Ahí va el charco, hay un charco aquí que corriendo. Bueno, o cougar, ¿no? Vale. Entonces, a ver, el año pasado no, hace más tiempo, igual hace un par de años, hice alguna gira por Estados Unidos, Motley Crue, Poison, Poison no estaba, era Bret Michaels, el cantante de Poison, y en YouTube había un vídeo de una pareja de 50 años, matrimonio, que iban a ver el concierto, claro. Te salía ahí Vince Neil con su barrigón. ¡Vamos todos! Entonces ahí saltas tú. ¡Buah! ¡Uf! Sí que jóvenes no se veían. Pero claro, es lo que tú dices, es un mercado, es gente con pasta. Gente con pasta que ya ha hecho a los hijos de casa, que ya no tiene tanto gasto. Es que claro, es la historia. Entonces, luego lo que me decías, Chichu, el vídeo, si te digo la verdad, no lo vi. Es que yo veo, o sea, yo escucho por Spotify la música. ¿No? YouTube apenas lo pongo porque los vídeos necesitan que los mire, mientras que la música la voy escuchando mientras que hago otras cosas. Entonces, sí que vi en Spotify la imagen de perfil y un como un reel, y me pareció que el vídeo era de nivel. Claro, si tú puedes ver los 3 minutos todo, dices, tú sabes, es un vídeo normal, vale, pues vale. Normalito, pues, sí. Sí, vale, pues ya me desetaste también con tal. Pero sí que sigue siendo de todas maneras lo de un single navideño, y dices, ¿no? No acabo de tal, pero bueno, sí, verdaderamente, si estás moviéndote en buscar entrar en ese mercado de gente pudiente y dispuesta a gastar, pues evidentemente puede haber un retorno fácil y rápido, ¿no? Bien, pues nada, resolvisteis las dudas, gracias chicos. Bueno, pues ahora te toca presentar a Leather Boys, bandaza de Avilés, vale. Así que nada, Asturias, claro. Patria querida. Leather Boys, son los que traigo de Asturias este mes. Sacaron un single nuevo, vale. Pero claro, no vamos a poner ese single nuevo. Se me ocurrió que podíamos utilizar esta canción para cerrar esta reflexión, debate sobre el revival del hard rock y de la OR. Y Leather Boys son una banda asturiana de Avilés, concretamente, que llevan trabajando este estilo desde el 2006. O sea, ahora hay varias bandas que lo hacen. Es lo que tú decías, el 80% del metal nacional o publicaciones en España es metal extremo. y un 20% es metal no extremo, ¿vale? A lo mejor también la gente va saturando los oídos y busca sonidos más frescos, más livianos, más de menos intensidad. Pero esto se lo van haciendo desde el 2006, cuando ni siquiera se atisbaba que pudiese volver una moda de revival de hard rock. No es un estilo hard rock tan comercial americano, es más bien rollo pues de esa música Slazy que salió a raíz de Guns N' Roses y tal. Y la canción se llama Haircut en Actitud. Es una declaración de intereses, ¿no? Entonces, de intenciones, perdón. Entonces, el single que sacaron hace poco, pues, para dar la información correctamente, se llama Sonic Love. Pero la que vamos a poner es la que sacaron en marzo de este año, que es la de Haircut en Actitud. Por así decir, cerramos la conversación sobre el hard rock. Yo le preguntaba aquí que cuando le planteaba, digo, ¿tendremos que invertir en laca? Pero va a ser que no. Tú y porque, yo no. Claro, mira, si Kike y yo fuéramos a esos conciertos, ¿laca para qué? Peluca. La barba únicamente. No, a ver, yo tengo que decir que esta banda sí que hace años, yo también que la sigo un poco. Es la típica banda que se mueve un poco en sonido AC/DC y tanto hard rock norteamericano, tal, juega con eso. Y en el fondo es que es música temporal, ¿sabes? Tampoco es que esto no es... Yo creo que esto no ataca a la nostalgia. Para mí, atacar a la nostalgia o moverse en terrenos más nostálgicos son otros estilos. Quizás es buscar un sonido más añejo, más vetusto, producciones un poquito más... diferentes. Esto, yo creo que este tipo de música, hostia, es que siempre ha habido bandas de este estilo, ¿sabes? Otra cosa es que estén un poco más a la vista o no, ¿sabes? Pero es que AC/DC no se ha ido nunca. Y grupos al estilo AC/DC... Hostia, no sé, AC/DC... Hostia, no lo veo, ¿eh? Hostia, pero yo bueno. Sí, tío. Y este tema mogollón, ¿eh? El riff mogollón. Yo de lo que... yo no conocía a este grupo. Sí, pues sí, de oídas, pero creo que no los había puesto nunca. Sí, es un, yo los definiría como Sleazy, ¿no? Sleazy. Claramente un rollo... Muy jarroquero, ¿no? Last Rocket, no sé si os acordáis de Last Rocket, Dangerous Toys, cosas así, un poco, no sé, LA Guns, un poco en esa, sí, ese en palo, ese rollo, palo. ¿No? Sí, que ese palo tiene algo de influencia AC/DC, pero no es como si fuera hostia, unos secta, riff, secta sí es que clavado. Hostia, yo el riff sí que le veo mucho el inicial, a lo bestia, ¿eh? Pero bueno. Luego sí que es verdad que el desarrollo, a ver, cada grupo tiene su tal, no son bandas... igual, pero sí que tiene mucha influencia, bueno, claro, AC/DC es que es un poco el padre de todos esos también, entonces en el fondo puede ser que también, pero bueno, que en el fondo, pues bueno, sí que es verdad que son bandas que juegan, en el fondo es que hacen lo que les gusta, tampoco creo que sean bandas que buscan otra cosa, claro, entonces... Sí, yo lo creo, sobre todo si decís que están funcionando desde mediados de los 2000, ¿no? Cuando este género no estaba en boga, ni mucho menos, está de capa caída, o sea que... Correcto. Bueno, es gente muy así como el comprometida, heavy metal, ¿no? Sí, no, pero así como el heavy metal sí que tuvo un resurgir finales 90, principios 2000, que tuvo un renacer bastante potente, sobre todo por bandas clásicas que volvían, al hard rock le ha costado muchísimo más salir a la luz, pero muchísimo más, ¿eh? Yo creo que tardó casi 15 años, ¿sabes? Hasta casi mediados de los 2010 no han vuelto a surgir bandas de hard rock bastante potentes, ¿eh? O sea, un poquito... Y el resurgir también de bandas, por ejemplo, Motley Crue y bandas de ese estilo, no ha sido hasta mucho más tarde de los 2010 que han vuelto otra vez a las viejas épocas intentando conseguir sus viejos cantantes, aunque estén que den pena juntarse bandas como Def Leppard, Motley Crue y Poison y todos estos un poquito, incluso Stripper, etc., etc. O sea, sí, pero ya que haces la comparativa o trazas la comparativa entre el retorno, ¿no?, de las bandas clásicas del heavy metal y las del hard rock, yo creo que ha sido mucho menos exitoso en la del hard rock nova. O sea, realmente ninguna de esas bandas ha llegado a sacar unos discos realmente interesantes, que hayan aportado algo. Al final ha sido todo... efectivamente vivir de la nostalgia, ¿no? Sí, sí, estoy hablando pues eso de esas Wet Snake, de Motley Crue, de Leppard. Realmente luego el material que han sacado no ha venido a aportar nada, que es algo que sin embargo sí se ha podido dar pues con Iron Maiden, con Judas Priest, con AFEP. Son bandas que han sacado luego un material bastante digno. Y luego, aparte, también incluso en capacidad de arrastre, ¿no? Pues, al final es muy inferior, ¿no? El poder de convocatoria que puedan tener unos Iron Maiden frente a unos White Snake, por ejemplo, en un caso, ¿no? O sea que, bueno, lógicamente ha habido un retorno, pero y es importante que hayan estado ahí los padres fundacionales, pero me parece que en el ámbito del hard rock lo más interesante a día de hoy y lo que ha ido contribuyendo a que haya habido un pequeño resurgir son precisamente bandas nuevas. Desde luego todo el rock que se ha venido haciendo en la escena escandinava, básicamente, donde eso ha tenido siempre muchísima fuerza, y grupos pues como Heat, por ejemplo, o Eclipse, que creo que ahora mismo son punta de lanza, ¿no? De lo mucho o poco que pueda ser el retorno del hard rock, que es más bien poco, pero bueno, que llega a su nicho y que tiene su público. Pero creo que aportan más esas bandas que los tótems, ¿no? Sí, no, incluso España tiene grandes bandas de hard rock, ¿eh? Muy buenas. Y es más, ya ves que estos debates se pueden alargar y darle un poco más de vida, pero a mí la diferencia que hay entre el retorno de la vieja guardia del heavy metal es que no fueron bandas que se recrearon en el pasado más glorioso, sino continúan su música evolucionando a otros terrenos y no estaban yendo al pasado, volviendo a su estilo del pasado, sino que ese estilo que ellos ya tenían seguían evolucionándolo. Incluso Judas Priest durante una época estuvo haciendo cosas relativamente nuevas y que incluso a los fans no les molaba, por ejemplo Nostradamus, por ejemplo, como disco, o Maiden con A Mother of Live and Death, o discos más progresivos y tal. Saxon seguía modernizando su sonido, o sea, quiero decirte que el heavy... Bueno, pero ahí yo creo que estás bastante condicionado por el caso de Iron Maiden, ¿eh? Bueno, que Iron Maiden efectivamente sí le dio una vuelta de tuerca, sí, a su sonido Judas y tal, tampoco... pero ha habido mucha banda de heavy y tal que puede haber sacado discos buenos, sí, pero estilísticamente hablando han seguido bebiendo mucho, sí, del pasado, me parece que... a mí, en general. Habrá casos y casos, ¿eh? Sí, pero yo creo que no atacaban tanto a la nostalgia. Y sin embargo, creo que sí que el hard rock se ha basado exclusivamente en la nostalgia. Digo las bandas que volvieron. O sea, que su intención era más remover su pasado para volver a tener éxito que enfocar un futuro nuevo, por decirlo de una manera, ¿vale? O sea, las vistas era vamos a volver a intentar recuperar lo que hemos perdido, ese bajón que hemos tenido, ya sea por promotores, porque el mercado lo pedía, por lo que fuese. Y creo que el otro movimiento era un poquito más a vistas del futuro, y se ha visto, o sea, que han sido bandas que han continuado creciendo sin parar, independientemente si nos gusta o no lo que están haciendo, eso es otra cosa. Pero el camino de las bandas, tanto Judas, incluso vamos a meter Helloween, por ejemplo. O sea, de esas bandas han ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, independientemente de su éxito en el aspecto musical. Pero como público han ido aumentando sin parar. Sin embargo, las del hard rock, que atacaron simplemente a volvamos a tocar nuestros viejos temas, independientemente de que el cantante dé pena o no llegue a tonos, se quede a medio concierto o lo que sea y cosas así, o cambiemos al bajista principal o cosas de esas, independientemente de eso, han sido bandas que han seguido tocando con más pena que gloria, pero aún así han seguido rascando dinero y han atacado la nostalgia pura. Bueno, eso es lo que yo creo. Luego no sé si queréis decir algo más. Si no, escuchamos a Leatherboss definitivamente, vosotros diréis. Es que también la temática de los grupos estos evolucionar después con los años es complicado. Porque, por ejemplo, Maiden, ya que sacáis el ejemplo, pues que usa la literatura como fuente de inspiración de letras y demás, pues ahí tienes un campo muy amplio. Puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Sin traicionarte a ti mismo. Pero claro, me estaba intentando recordar, mientras que hablabais, canciones de Poison, Nothing But a Good Time, Every Rose. Dices tú, ¿qué vas a hacer con 50 años? ¿De qué hablas? Bueno, pero también tocan literatura. Voy al médico, la analítica. ¿Sabes? Playboy, también tocan literatura. Penthouse, Playboy, las cartas de Penn. ¿Tú sabes las cartas de Penn, lo que podrían sacar de letras? Aquí habrán escuchantes que dirán, ¿qué será eso de las cartas de Penn? Pues bueno, buscad en internet. Bueno. De cualquier manera, bueno, aunque me reafirmo, ¿no?, en la reflexión que he planteado, también es verdad que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva europea, que también hay que matizar con respecto a la repercusión que ha podido tener en los Estados Unidos. Quiero decir que aquí en Europa es verdad que ese retorno, esa ola, ¿no?, de retorno de esas bandas ha llegado mucho más difuminada que en Estados Unidos, donde tampoco digo que haya sido un éxito apabullante, pero bueno, ha podido tener un poco más de presencia porque realmente ahí es donde está el núcleo duro, ¿no?, de bandas, pues esto, como Poison, como los mismísimos Kiss, o por ejemplo, gente que realmente allí siguen llenando, pues a lo mejor no llenan con la gorra estadios de 40 o 50 mil personas, pero llenan arenas, ¿no?, que dicen allí de 10.000, ¿no? Y bueno, y sin embargo aquí ya hacerlo sería un éxito, ¿no?, para bandas de ese pelaje, ¿no? Pues nada, vamos con Leather Boys, como bien ha dicho el señor Sabino, Haircut and Attitude, tema de esta bandaza de Áviles, de la parte de Asturias, ya sabéis, a disfrutar de este hard rock desde nuestro país, al cual le estamos dedicando este pequeño especial de ahora final de año. Yeah. Bueno, ya hemos escuchado Leather Boys atacando ahí un poco a la nostalgia, pero continuamos un poco con el sonido nostálgico, sonido añejo, sonido vetusto, sonido que nos ofrecen con mucha pasión Black Bomber desde León. Me estaba comentando Chechu, que son de la zona de Ponferrada. Banda que ya ha aparecido por alguna vez por aquí, por Rea. Una banda que a mí, personalmente, me gusta mucho ver que continúan en la brecha, porque es un sonido no fácil de ver aquí en España. El sonido puro de Motorhead, así sucio, macarra, muy duro, muy potente. Pues creo que este estilo musical aquí en nuestro país tampoco está muy explotado, y siempre es bonito ver que hay bandas que tienen su propia personalidad y que van a su propia, a su puta bola, podríamos decir. Vamos a escuchar el tema Rock and Roll Today, Hangover Tomorrow. Adelanto del futuro trabajo Heading to Hell, que será el tercer disco editado por esta banda. Y nada, a mí me parece una banda que siempre me ha llamado la atención. Así que, Sabino, otra de esas bandas que un poco tenemos en Rea bastante bien miradas, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que aquí te voy a llevar un poco la contraria con una cosa. Eso de que aquí en España no se ve mucho sonido rollo motor, no lo diría yo tanto. Hostia. En el mundo del hardcore y del punk tienes un ejemplo, quizá una de las bandas más punteras ahora mismo, Ratzinger. Uh-huh. Ratzinger es rollo motor totalmente. Ya, pero ¿cuántas bandas llevado al decir más? Llevado al punk y toda esta historia, pero desde el principio siempre destacaron por ello. Y Ratzinger son una banda que, digamos, que en el punk marca tendencia. Es decir, hay bandas que imitan a Ratzinger, por lo tanto también salen un poco del palo, ¿no? Pero bueno, aparte de la mención esta pequeña puntualización, sí, la verdad que ya cuando los descubrí a través del programa, que es de ser copresentador, ya me sorprendieron mucho, me gustaron mucho, la verdad. Me gusta mucho ese estilo. Yo creo que el estilo, más que estilo hard rock o rock and roll o punk o como quieras llamar, es estilo motor. O sea, el estilo motor es un estilo propio, ¿no? Igual que el estilo AC/DC, que hay bandas que son clavadas a AC/DC, ¿no? Pues con Motor pasa un poco lo mismo. La verdad que sí, a mí Black Bomber son una banda que me mola bastante. Y el tema nuevo, pues la verdad que también. Habrá que ver qué tal va a ser el disco, pero me imagino que bueno. Bueno, Chechu, no sé si quieres decir, porque ya que son de tu zona, pues sí. Nada, destápate. Bueno, por estilo no es una banda que yo tenga particularmente controlada, así que sé de su existencia, algo he escuchado y tal, y alguna vez lo he supuesto, lógicamente. También es verdad que debo darles más cariño, el que les doy seguramente por el hecho de ser de la tierra, así que hago un propósito de enmienda y desde luego que los escucharé más. Pero bueno, en Ponferrada hay una escena, es la segunda ciudad, ¿no?, aquí de la provincia de León en importancia y tal, y población, y tienen una escena interesante. Hay un grupo, un movimiento de gente con el que yo no tengo tampoco particular contacto, pero que se mueve un poco, tienen que han conseguido hacer una escena de bandas así bastante macarrillas y tal, no solamente en el ámbito del punk o rollo motorheadiano, sino también pues cosas un poco más extremas de black metal, de Green, incluso de Gore Green, cosas así, y yo creo que esta gente es posible que esté metida en ese rollo también, con conciertos que hace por ahí en salas, y tiene una escena pequeñita, pero interesante. Así que bueno, me encanta que hayas puesto a... Pues nada, vamos a escuchar estos Black Bomber para enfilar casi el final de este Rock Entre Amigos especial, final de año, primera parte. Hey! Ya hemos escuchado Black Bomber y continuamos con la nostalgia, porque en el fondo ahora vamos a escuchar una banda que tiene mucha influencia por una de las grandes bandas del death metal técnico, death metal que nos voló el perolo en su época, la banda Death, ya sabéis, con Chuck Schuldiner al frente, que tristemente al cabo de, bueno, sobre finales de los 90 falleció y nos dejó un poco huérfanos de una auténtica bandaza, pero bueno, dejó su legado que ha influenciado a tantas bandas. Y aquí pues vamos a escuchar a estos Unreal Overflow, que como no, no podía faltar Galicia, Sabino. Ya sabes que Galicia siempre sale de manera muy habitual y por motivos varios en los Rea Metal Magazine, y en este especial fin de año no podía faltar. Nada, Sabino, lo has traído tú. Para mí, bandaza, me flipa. Ay, perdón. Yo lo he traído. Ya la costumbre de Sabino, Sabino. Chechu, lo has traído tú. Ahí yo me he ido de la pelota. Claro, a mí Death me vuela la cabeza. Sobre todo los últimos trabajos. Así que imagínate, ¿no? Desde el Individual Thug Patterns, bueno, todos esos, de Segundo Perseverance, para mí son los que más me gustan, sin menospreciar lo anterior, de Luman para atrás. Y por tanto, a mí un real no podía no gustarme. Ahí estás, Chechu. Bueno, yo, para mí por un lado es un pequeño acontecimiento, pues el hecho de que Unreal Overflow saque el nuevo disco, porque en fin, se lo toma con calma, y luego tiene la connotación personal, ¿no? De que lo saca mi amigo Zoilo, con el que tanto he trabajado en mi propio proyecto musical en North of South, ¿no? Yo creo que ya he hablado por aquí muchas veces de que considero que él es un talento explosivo como músico, como productor, y que Unreal Overflow pues es una de las mejores bandas extremas que hay en nuestro país. Su nuevo disco es este Slaves of the Unhuman Future World, es el cuarto. Es verdad que si ya hilamos fino, a lo mejor, si tengo que elegir, si me dicen, me ponen una pistola en la cabeza y tengo que elegir, a lo mejor me quedo con el anterior, el Latent, del año 18, pero bueno, me parece que es un death metal técnico súper elegante, muy currado. Yo además sé perfectamente cómo trabaja Zoilo, cómo compone, el mimo que le pone a cada canción, y bueno, pues me ha gustado muchísimo. Aquí pues sí que es verdad que a lo mejor si empiezas a analizar todos los parámetros, claro, lógicamente a lo mejor ese trabajo me gusta un poco menos porque lo veo muy en la estela del anterior, ¿no? O sea, veo que a lo mejor hay poca innovación, pero entiendo que es que Zoilo quiere seguir un poco en esos parámetros, ¿no? Hay una influencia muy grande de los death más técnicos, pero bueno, hay partes también más brutales. O sea, realmente yo también sé que ellos escuchan otra música y están abiertos a otras influencias, y cuando tú le das unas cuantas escuchas, ves matices, ves cosas que no vas a encontrar, que van más allá, ¿no?, de la música de death, y que también se mueve en el mundo de los extremo, ¿no? Toques, por ejemplo, de Blast Beat, que va mucho más allá. Pero bueno, para mí es un disco que hay que poner sí o sí dentro de lo mejor de 2025, y una banda a la que hay que escuchar sí o sí, porque de verdad que es oro puro. Yo verdaderamente no puedo decir, la escuché la canción dos veces, me gustó muchísimo, entonces pues sí que tomo nota para escucharlo más detenidamente ahora posterior, a la semana que viene y tal, ¿no? Pero me llama mucho la atención, y o sea, dices que uno de los que toca del grupo curra contigo en North of South. Yo he grabado el disco en sus estudios. Ah, vale, vale. Uh-huh. Vale, vale. Sí, prácticamente un componente de... Bueno, pero esto forma parte de la grabación del... Bueno, de todas maneras, Unreal Overflow podríamos considerarlo un tipo de proyecto parecido a lo que tenías tú, ¿no? Chechu. Sí, bueno, aunque con sus peculiaridades, en el sentido de que Unreal Overflow empezó siendo una banda convencional, ¿vale? Creo que un cuarteto, y hacían conciertos, y al final la cosa a partir del tercer disco se quedó en dos componentes, Diego y Zoilo, ya dejaron de hacer directos, como comento Zoilo porque pues estaba hasta el gorro, ¿no? De encontrar pues poco resultado y poco rédito al mucho trabajo, ¿no?, que conllevaba pues cruzarte España entera para que luego en Sevilla fueran a verte 15, ¿no? Y luego también, como explicabas eso en tu casa, tu mujer, que la habías dejado con los dos niños y tal, ¿no? Y bueno, pues también son circunstancias, son épocas de la vida y tal. Y de un tiempo a esta parte funcionan como un dúo. Los dos además tienen sus estudios, Diego y Zoilo. Zoilo más enfocado hacia las bandas de metal. Diego sé que graba mucho a bandas de folk y gente del pop y tal, pero bueno, y así ha quedado ahora mismo. Es más, incluso creo que Unreal Overflows es la viva prueba de que proyectos que también echan mano de la batería programada, pues también son perfectamente legítimos y desbordan calidad y talento a raudales, vamos, que no hay que hacer de menos. Pues nada, pues vamos a escuchar, a disfrutar de estos Unreal Overflows Tearing the Layer of Reality, a disfrutar de este tema RAL y luego los amigos de REA. We'll be right back. Rea Metal Magazine, muy buenas, aquí Joaquín, Joaquín.naus, Joaquín.rf, ya sabéis cómo queráis llamarme, y la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuáles son los propósitos para el año que viene? ¿Qué esperáis? ¿Qué queréis? ¿Qué ansiáis? ¿Qué os habéis prometido? Pues yo quiero tranquilidad, sí. Tranquilidad, paciencia, calma. Todo va demasiado rápido. ¿Para qué meter más prisa? ¿Para qué meter más estrés en nuestro ritmo cardíaco? Por ello, para este fin de año os traigo a Grey Giant. La banda santanderina de stoner rock psicodélico con Pitu a la voz y al bajo, los hermanos Echevarría a las guitarras y Pablo a los palos. Su primer trabajo, un EP en 2022 de 26 minutos y 4 canciones, a 6 minutos por tema. Fue grabado en 2 días como una especie de semidirecto en OVNI Studios. La producción a cargo de Dani Sevillano de Warcry y Pablo Martínez de Desacato. Dos nombres de sobra conocidos, menuda carta de presentación. Pero nos vamos a 2024 con Coversus in Ludum. Y es aquí donde se consolida el equilibrio entre los ambientes psicodélicos y las distorsiones fuzz, adenosas, hipnóticas. Ese bajo entra hasta el pulmón, dando validez a los sonidos sucios de las guitarras stoner. Pasajes instrumentales largos, largos, largos, largos, infinitos, marca inequívoca del género desert. Grey Giant está muy en forma, dando una serie de conciertos destacados, unidos a que lanzan unas imágenes por pantalla en sus directos, dan el ambiente perfecto para disfrutar de su música. Lo están peleando con muy buena aceptación en su Bandcamp, encontrando su hueco en el nicho especializado del stoner rock. Esto es Ostrich Head, ellos son Grey Giant. Tranquilidad, salud, muy feliz año y mucho ruido. Yeah. en el norte, y en el norte reina el metal. Tiempo de sueños, tiempo de deseos, que la magia que va a llevar estos días que están por venir cumplirán en realidad. Nunca he sido un ejemplo ni un chico de bien. No fui a un colegio pijo, charro aragonés. Hay algo que ahora sí, por fin ya lo aprendí. Desde la sección norte de la página web de REA, esta vez no pediremos más conciertos en nuestro olvidado Aragón. Los Reyes Magos de la asociación El Batallador, que ya está trabajando muy duramente, nos van a hacer cumplir ese sueño. Ánimo, compañeros, y toda la suerte del mundo. Tampoco pediremos por la buena salud del underground autonómico. Nos consta que, a falta de apoyos institucionales y del público mayoritario, lo que a nuestros músicos les sobran son cojones y ganas de seguir adelante. Pero sí que pediremos, hablando de salud, pues eso, salud para nuestros músicos, que al fin y al cabo es lo principal y sin lo cual nada ni la música tiene sentido. Hace algunas fechas, Manu, vocalista de los oscenses Audacity, comunicaba que tras mucho tiempo intentando superar problemas físicos que le impedían subirse a las tablas, se veía en la obligación de dar un paso a un lado, abandonar su actividad al frente del quinteto y dejar el camino libre para que un nuevo vocalista tomase el relevo y diese continuidad al gran trabajo que la banda había realizado hasta ese momento, con dos trabajos de estudio soberbios. Manu no llenará titulares, su marcha no hará correr ríos de tinta en la prensa metalera mundial, pero su marcha duele igual, incluso más, para quienes su rock trabucaide nos hizo alzar el puño al aire y para quienes no tienen pro de unos Audacity que todavía tienen mucho que decir. Este será nuestro deseo estas Navidades, que Manu, que Audacity reciban el regalo que merecen, que es la salud, y que sigan surtiendo de buenas píldoras musicales, como es el caso de este Contra el Viento, de su último trabajo hasta la fecha, Pro. Salud, Manu, salud al underground aragonés y al español en general, y recordad que el rey en el norte, y en el norte reina el metal. Nosotros no teníamos miedo ni al jabalí, ni al coco, ni al lobo. Pero la Guardia Civil y hoy Verduero... para que me digan qué quiere decir la justicia, porque es que yo no la he visto por ningún lado. Y sin embargo, pues que nada, que me iré del mundo y no lo sabré. Hola de nuevo amigos, aquí Kiko Casado desde Planeta Ruido, desde Navarra. Las etapas de la vida hay que vivirlas en sintonía con la actualidad que nos va arrastrando. El día a día se va complementando con algunas cosas que nos hacen estar bien. A veces el rock and roll ayuda, sí, apoyarse en la música es siempre un buen consejo. Pero lejos de consejos, la música hay que sentirla, y ese sentimiento crea en nuestro interior una fuerza extra que nos acompañará siempre. Acabamos el año con las tristes noticias del fallecimiento de dos iconos del rock patrio, el gran Jorge Martínez y el increíble Robe Iniesta. Nos quedamos con un auténtico legado que es una absoluta maravilla por todo, por la música, por la calidad de esas composiciones y por esas canciones que han formado parte de nuestro pasado y seguirán siendo nuestras, sí, para siempre. Crecer con música es la mejor de las maneras de evolucionar en estabilidad y en felicidad. Hoy nos acordamos de los que se van, pero hay que seguir adelante y también tenemos buenas noticias, como la vuelta al panorama de una de las bandas que hicieron del heavy su bandera en Euskadi. Aquellos jóvenes muchachos que apenas contaban con 17 años de edad crearon un proyecto al que llamaron Latzen. Latzen hicieron una maqueta y se llevaron de calle el Euskadi Gaztea, un concurso para nobles que hacían sus primeros pinitos. Fueron precursores prácticamente con alguna otra banda más del heavy en euskera, una manera de entender el género que supuso un éxito tremendo durante los siguientes años. Corría el año 1995. Los de Oñati, Guipúzcoa, se pusieron a las órdenes de Carlos Creator y, siguiendo sus consejos, hicieron lo que el cuerpo les pedía. Y triunfaron. Con una serie de conciertos por Navarra y País Vasco, siguieron una senda que les llevaría en 1996 a editar el primer larga duración, Conciencia a la Infernua, consolidando así el éxito ya a nivel nacional. Una buena colección de canciones convertidas en himnos y coreadas en sus conciertos hicieron que el salto definitivo a la escena vasca del heavy se hiciera patente. Así, dos años más tarde, llegaba una segunda entrega entre conciertos por todas partes. Rebosantes de energía, editaron en 1998 Ardi La Ruz. Buenas canciones, potentes riffs y energía a raudales hicieron que la banda empezara a sentir un desgaste por las circunstancias personales que tenían cada uno de los cuatro miembros de la formación. Y mantener aquel nivel les llevó a plantearse una retirada que no daba pie a una segunda etapa. El parón fue hasta 2007, que se juntaron para hacer una gira que concluyó con otra más al año siguiente, esta última plasmada en un directo Helmuga, dejando así constancia de otra joyita más para la posteridad. Y ahí volvieron a dejarlo donde en el 98 había quedado. Pasaron nada menos que 17 años, hasta 2025, cuando la bestia volvió a despertar y la banda se reunió con la idea de sacar material nuevo y una clara intención de volver de gira. Y todos estuvieron de acuerdo menos Iker Martínez, sumido en otros proyectos que no podía comprometerse. Pronto encontraron sustituto, entraron en el estudio y plasmaron el disco que están a punto de empezar a presentar ya por todo el estado, Denboraren Orbainak. 10 cortes llenos de energía donde los medios tiempos se mezclan con los dobles y triples bombos, con riffs extenuantes y líneas de bajo tremendamente densas. Aitor, a la voz, está en total forma y las ganas de continuar todo aquello con material nuevo desde hace 27 años están a flor de piel. Os dejo pues con el primer adelanto que hicieron de la nueva entrega Memento Mori, donde hablan de la conciencia de la muerte como recordatorio para vivir intensamente, convirtiendo el tema en un himno que mezcla fuerza y reflexión, invitando a aprovechar cada instante antes de que el reloj acabe por pararse definitivamente. Muchachos, y de momento será todo por este año. Un gusto volver por aquí después de un tiempo en otras historias. Que el nuevo año siga trayendo cositas bonitas. ¡Hasta la vista, amigos! We'll be right back. Hola gente, como veis esto no es una parte de la sección de los amigos de Rea, aunque he tenido que meter este audio por aquí en medio, por una de esas secciones. Ya sabéis, soy Quique Maiden. Bueno, desgraciadamente, esto que estáis escuchando, la parte de Chechu, Sabino y Servidor, se grabó justo el domingo anterior al fallecimiento tanto de Jorge Ilegal el 9 de diciembre como de Roberto Iniesta el día 10. Así que bueno, no pudimos hacer su sentido homenaje, merecido homenaje por estos dos personajes importantísimos dentro de la escena del rock español, tanto del under como del mainstream. Sobre todo Extremoduro se movía en los dos terrenos en lo que fueron sus inicios y luego convirtiéndose pues prácticamente en una máquina de hacer dinero dentro de lo que es el mainstream en el rock. Y Jorge Ilegal, aunque en menor medida, también es uno de esos grupos referente, los Ilegales, pues dentro del movimiento rock. Por supuesto, no llegó a los niveles de popularidad a nivel masivo como Roberto Iniesta, tanto en solitario como con grupo, pero dentro de la escena rock siempre ha sido un personaje importantísimo. A mí, el que realmente me ha marcado ha sido Roberto Iniesta, sobre todo su primera etapa hasta que ya empezaron con el Águila a ser más conocidos. A partir de ahí yo me desengancho un poco de ellos, pero continúo pensando que son una banda importantísima y que a mí, pues bueno, me interesaba hasta cierto punto, pero me decanto por otros estilos musicales. Y Jorge Ilegal, con los Ilegales sí que es verdad que me interesa menos. No termino de empatizar del todo con el grupo, pero por supuesto como personaje pues sí que es un tío que ha marcado mucho las tendencias del rock más reivindicativo en nuestro país. Así que bueno, qué menos que hacer un sentido homenaje a estos dos personajes ahora que se está acabando el año, y también como referencia quizás a todos esos músicos que han ido desapareciendo poco a poco en los últimos meses en este año 2025, tanto de nuestra escena nacional como la internacional. Pero bueno, era simplemente hacerles el recuerdo y dejaros escuchando algún temita. Al principio hemos escuchado algo de Extremoduro, ahora iremos con algo de Ilegales. Y nada, a seguir este Rea final de año, esta primera parte en este caso. Bueno, esperemos que el 2026 empiece de mejor manera que lo que ha sido este final del 2025. Seguimos con este Rea especial. Su resurrección y vida, y lo clavaron en una cruz. Jesse James dijo manos arriba, y le llenaron de polvo la barriga. Todos están muertos, todos están muertos. Bueno, ya hemos escuchado a los amigos de Rea. Despedimos esta primera parte de este especial final de año y lo haremos con unos amigos nuestros. Este ha sido un poco un ataque un poquito a escondidas porque no os lo dije que iba a poner. Como he pensado luego lo de crear dos programas, así que nada. Ya sabéis que Warp es una de mis bandas favoritas a nivel nacional y hace poco han editado en formato físico su trabajo, por fin. Después de estar utilizando las plataformas digitales para ir poniendo adelantos, como antes hemos comentado con alguna banda, que se está poniendo más de moda el editar un tema cada cierto tiempo y se olvidan del trabajo completo prácticamente hasta casi el final de la edición de todos esos singles sueltos, incluso puede ser que no lo editen en físico, pues nada, siempre es bueno ver que al final una banda saca en físico este producto, porque como yo pienso, si no existe en físico, al final no existe. Pero bueno, eso es una cosa mía. Nada, Sabino, vamos a meter el último single que han editado, el As the World Falls Down. Yo, como siempre, disfruto como estos tipos de lo lindo. Se están tirando un poquito más al heavy metal, se olvidan un poquito el thrash y sonidos más extremos. Continúan teniendo pues esas voces, esos ritmos veloces y tal, voces extremas, pero ves que de vez en cuando las guitarras, los ritmos, meter voces más melódicas, pues bueno, cada vez entran más en su estilo. Poco que decir de los Warg en este aspecto, ¿no, Sabino? No, nada más esta canción que la metes aquí en el último momento sin avisar y sin escuchar el aprendiz, pues mira, hace un par de semanas me saltó en el radar de novedades. Hombre. O sea que, pues mira tú que la tenía escuchada, ¿no? Sí que me sorprendió un poco, sí, un poco como de evolución o variedad. Pero bueno, la verdad es que son una banda con una calidad terrible. La verdad que es un... tienen repercusión media alta para lo que es en España. 20,000 escuchas en Spotify está bien. No es para vivir de ello, desgraciadamente, pero está muy bien. Y bueno, nada. Son una banda así, muy querida en este programa y tal. Y siempre es un placer tenerlos, ¿verdad? Mira, no me pillaste. Quisiste hacerlo a llamada uva, pero no me pillaste. Bueno, yo tengo que decir, para ponerle un poquito más de enjundia a esto, que este trabajo ha sido el primero que ha hecho la banda por sí misma. Se lo han producido ellos, se lo han hecho todo. Por tanto, han dejado de contar con ese miembro anterior, un poco que era su productor de todos los discos. Por tanto, ha sido un poco más yo me lo guiso, yo me lo como, como Juan Palomo. Entonces, interesante ver que por lo menos no ha decaído la calidad ni musicalmente ni en composición. O sea, ese punto de vista que siempre se ha valorado en Warp de tener ese sexto miembro para decirles un poco el camino y tal y pascual, pues aquí parece que de momento no les ha afectado el trabajar ellos mismos esto. A mí el disco me lo he escuchado ya 3 o 4 veces, pues me encanta, como siempre, como es normal con estos Warp. Dudo si es mejor que el primero o el segundo o el tercero, que son mis favoritos así un poco, que es cuando les conocí, trabajan un poco más el sonido más thrash, un poquito más crudo, más extremo. Creo que supera un poco al anterior, ¿vale? Tengo sensaciones muy positivas con este disco, o sea que creo que a medida que lo escuche todavía me gustará más. Por tanto, para mí, pulgar arriba, como diríamos. Chechu, no sé si quieres decir algo antes de despedir esta primera parte. Bueno, yo sobre este grupo, que sí que los conozco, los he puesto también en el programa, el último disco también lo he puesto, lo he pinchado y lo he escuchado. Y bueno, he de decir que yo sé que son una debilidad tuya, entonces eso ya dice mucho y bien de ellos. Sin embargo, tengo que reconocer, pues yo aquí soy honesto, que no es una banda con la que haya conectado personalmente. Su estilo no es algo... ya no tiene que ver seguramente con ellos, ¿no? Sino a lo mejor con el estilo. Hay a medio camino entre el thrash y el death. Y no es a mí lo que me va, ¿no? A mí me suele gustar cuando encuentro más presencia de la melodía. Y aquí los Bach me recuerdan un poco, es como si... bueno, a lo mejor sobre todo los primeros discos, ¿no? Como si a Mon Amar lo dejara solo en las partes rítmicas, ¿no? Sin la melodía. Y entonces, claro, a mí a Mon Amar, que tampoco es una banda que me entusiasme, pero lo que me gustan son sus melodías. no tanto sus partes rítmicas, ¿no? Entonces, si lo desnudas de las melodías y lo dejas en esto, me resulta, no sé, no digamos que no conecto, pero me alegro mucho de que una propuesta como la suya pues tenga su tirón y que a ti te, en fin, te excite tanto como lo hace, ¿no? Que no le sorprenda a nadie lo que está diciendo Chechu, porque es una opinión que yo ya sabía que él tenía, porque eso lo hemos comentado alguna vez, porque se ha comentado una vez y creo. Pero que... yo intento ser respetuoso, sí, sí, y sí. Creo que, a ver, tu opinión no me pronuncio no es única, con honestidad y con sinceridad. Claro, ¿eh? Pero tu opinión no es única, es algo que incluso yo he hablado con la banda, ¿eh? Eso que tú estás diciendo, bueno. Lo mismo, ¿eh? Es algo que incluso ellos saben. Porque claro, cuando uno crea su estilo y su estilo particular y tal, tienes tus influencias, te gusta el death melódico, te gusta el thrash, te gusta el esto, y empiezas a meterlo, pues bueno, surge esa mezcla que no puede gustar a todos. Y esto es como todo, debatiríamos, abriríamos más tertulias y tal, que lo dejaremos para esa segunda parte, pero claro, muchas veces, ¿por qué hay una banda que hace el click y a la mayoría de gente no les mola y a ti sí? ¿Y cómo es posible que hayan bandas que gusten a todo el mundo y a ti te suden la polla? Es increíble. ¿Cómo puede ser posible? Es porque esa personalidad que tenemos, esas influencias, lo que nos gusta, nos une un poco a esa banda que está creando eso. Pues posiblemente nos haga ese clic. ¿Por qué un cantante nos gusta y otro no? ¿Por qué a mí Ozzy me rechina y a otros les flipa? O por qué, no sé, es que podíamos hablar de tantas cosas que lo vamos a dejar un poco para la segunda parte, pero es que es así, porque yo personalmente puedo decir, pero ¿cómo es posible que esta banda no tenga más éxito? Muy fácil, porque es más posible que hayan más gente que opine como Chechu que como yo. Y sin embargo hay otra banda que puede tener mucho éxito y yo pensar, coño, pero ¿esta banda cómo tiene éxito? Porque hay más gente que opina diferente que yo. Por ejemplo, podemos ponerlo. Hay tanta gente que opina tan diferente a Chechu, a mí y a Sabino con el tema de Powerwolf, pues hay más gente que va en sentido contrario que nosotros, ¿sabes? O sea, podríamos hablar de 50.000 bandas. Por tanto, cuando una persona nos dice, bueno, pues a mí no me gusta porque esto, por tal, si es que tienen toda la razón. Cada uno tiene su razón y más cuando es algo que mueve pasiones, que mueve cosas que no son tocables, que simplemente son transmisiones en las cuales pues nos hace sentir algo. Y a mí Warg me hace sentir. A Chechu menos, y a Sabino, pues no tanto como a mí, pero también le hace sentir. Y eso ahora luego lo desarrollaremos en esa segunda parte que escucharéis. Posiblemente dentro de unos días, mientras Chechu, Sabino y servidor disfrutaremos primero a Warg y luego preparando esa segunda parte. Así que nada, Chechu y Sabino, nos vemos luego. A los escuchantes para la semana que viene, seguro. Prácticamente. Venga, hasta pronto. Hasta pronto.